la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chilla. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta ocasión que tenemos consola llena está el Necro. ¡A huevo! Yo aquí con mucha hueva, porque no dormí más que como 4 horas. Güey. Es que acabamos de regresar de la super fiesta del cumpleaños de la maldad. Nada más fue fiesta de la maldad. Nada más fue fiesta, no hubo nada de lo demás. Hasta me preguntaron ¿Ni siquiera el súper? No, hasta me preguntaron por qué no invité amigas, es que no tengo. Al menos no en ese sentido, o con esas intenciones de mi parte. Han llegado a jugar nada más. Es que ese es el problema, que no tengo amigas que nada más lleguen a jugar, excepto una que vive en Cancún. No. Entonces, está cabrón. Está Cancún, güey, con playa y toda la chingada. Entonces, si invito a alguna otra amiga de las que yo tengo en vista, pues con otras pretensiones, y pues no me voy a quemar diciéndole vamos a echar reta. Pues, buen punto. Sí, va a ver qué clase de monstruo soy. Exacto, iba a decir, qué asco. Exacto, entonces digo, no, mejor no. Bueno. Y está también con nosotros el meme. Tal, ¿cómo están? Otra vez. Y ya descubrí que solamente se unen nosotros en este podcast para poder salir de su vida godines de toda la semana, güey. Pues sí, es claro, como que en su nuevo trabajo, no. Que ya muchos de sus compañeros de trabajo ya son como que escuchas del podcast, como que le escuchan diciendo, oye, mira, es el meme. Es el meme. Que sale de su mundo godines cada dos fines de semana para ir a un pueblo bicicletero a grabar un podcast sobre cosas que nadie entiende. ¿Para qué te vas a Cuernavaca a empedar, güey? Si puedes venir aquí a... O sea, que tú quieres ser pinches popular en el... Sí, huevo, es que nadie me habla, güey. O sea, nos usa a nosotros como... medio. Ajá, como medio para que todo mundo lo trate como... Es que tú no lo sabes, güey. Es el que sale de los límites del godínez. Capaz que hasta se quita la corbata el fin de semana. Estoy sentado detrás de mi escritorio y no le contesto a nadie, nada más por correo. Si quieres algo, pues lo pones en la carpeta de ins. Y no le hablo a nadie. ¿Tienes escritorio? En el podcast hablo. Sí. ¿Y tienes carpeta de in y de out? No, ya no manejamos eso, pero tenemos inbox en los emails. No, pues estuvo bueno. Y claro, como siempre, estoy aquí yo, el Graf, que no he faltado por suerte esta temporada, pero ya voy a faltar. Qué raro, porque dijiste que no ibas a venir. Sí. No, así ya vetes, ya pinches vetes. No, ya, me voy a ir en estos días, yo creo. Unas 2-3 semanas, pero como estamos grabando varios, pues a lo mejor no lo van a notar. Van a decir, oye, sí, faltó esta semana y otras no, pero aquí hemos grabado seguido, ahorita. Sí. Y tenemos como 2 podcasts de por ahí guardados, que siempre así como para cuando nos empedemos y no podamos venir a grabar. ¿Cuándo hacemos eso? Acá. Bueno, que no nos dejamos. Somos bien decentes, muchachito. ¿Eh? Somos bien decentes, nomás que somos bien pinches leperos, porque me encontré a la mamá de un amigo y me dijo, mira, sí me hace reír tu programa, pero eres bien pinche vulgar. Y yo, sí, la neta, sí. ¿Y qué era la señora oyendo eso? Porque sus hijos están trabajando en la... casa, tienen la compu, ponen el radio y de pronto dice, ese es fulanito el la maldad, sí, ay, que no sabía que era tan grosero. Y yo, ya ves, señora, y entonces ya le aplico la de Paprika de, señora, recuerde que el internet es muy similar a los sueños, es un espacio donde uno puede hacer lo que quiera sin temor a repercusiones. Güey, ¿escuchó el pedazo, el intro de escatológico del podcast? Ay, pasado. Posiblemente. Güey, qué asco, cabrón. Está muy divertido. Está muy cagado. No. Literalmente. Literalmente. La señora dice, ¿cuánta razón tienen sobre la mierda? Por eso, para nuestros fans que nos están escuchando, hoy sí cagué antes de grabar podcast. Porque o sea, la única razón duda. Por la que la otro... El deberíamos otro poner un logotipo aquí en la portada y poner que este es el podcast favorito de la Sociedad Mexicana de Escatología. No. Y sale un güey en una patineta. No, esa escatología no. Pendejo. Bueno, ya. Estamos bien jodidos. Y eso fue nuestro trash talk de inicio de podcast. Ah, bueno. Por eso nos aman nuestros fans. Bueno, ¿sí? ¿En serio? No, la verdad no sé. No creo. Aún no hay explicación científica para por qué alguien escucha el podcast fuera de... Ocio, güey. Fuera de ocio. A todo esto, absoluto. Y sin ninguna relación, pinche Graf, ¿traes los nuevos capítulos de las Tortugas Ninja? No. Mierda. Es que esta semana no hubo. Pero aún así, ah, no, ¿cuántos, hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay 16. Tengo 12, quiero los 4 que faltan. Pues vas a mi casa. Ay, está muy lejos, no, ya no. Están en 1080, güey, 1080. Ya luego. Sí, para los que sepan, es para los que les interese, bajo las tortugas ninja 1080, güey. Ah, güey. No, pero ah, se ve huevo tan bonito en mi tele, güey, de 42 pulgadas. Que no, ay, no, no me puedo. Tengo una tele de 42 pulgadas. Güey, la tengo que dejar toda la noche. O sea, si lo suben en sábado, no puedo ver las tortugas ninja hasta el domingo. Pero lo veo con unas ganas. Y con una definición. Y con una definición que dices, güey. Valió la pena. Exactamente. A huevo, qué chingón. Los patines. O sea, hay que cambiar de ancho de banda. Game of Thrones ni siquiera lo bajo a 720, güey. Pero las tortugas las ninja las bajo. Ves inmediatamente y ya después que lo viste y que te gustó o no, lo que sea, ya lo dejas bajando con toda calma otro día. Nah. No. Ya el tema. El tema. ¿De qué chingados vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No, no es cierto, de personajes importantes. Yo creí que iba. Incluido Jesucristo. Yo creí que íbamos. Fue una muerte medio inocua y fue la resurrección. Y también salió en un cómic. Yo creí que íbamos a hablar de la gente que se inyecta entre los dedos. ¿Eso por qué salió ayer? Porque el doctor Hill dijo que lo hacían algunas personas para que no se notara que eran adictos. Ah, no, que te tienes que inyectar. Yo le pregunté que si te puedes inyectar en la frente. Ajá. Y dijo que no. Ya ves que luego dices, no mames, prefiero una inyección en la frente que dure este pinche podcast. Sí. Ah, bueno. Ya le pregunté si eso era posible y dijo que no, que solo te puedes inyectar en los músculos grandes o músculos gruesos o algo así. Y por eso salió lo de las pinches inyecciones. Inyecciones en los dedos. Cuando se me meten heroína o no sé qué chingados. O cocaína. Alguna droga mamona. Alguna droga que te hace alucinar acá mal pedo. Sigo, no mames. Y grabar estas chingaderas. A huevo. Somos como LCD para el oído, ¿no? O sea, como que. Pero bueno, vamos a hablar de la muerte y la resurrección. ¿De Cristo? Pues sí, fue el primer. Bueno, fue el que. Fue el primer superhéroe. Pues hasta cierto punto sí. Pues pero sí. Es de como que de las primeras historias que uno se acuerda de muerte y resurrección. Ahorita no me acuerdo si hubo una en la ni en el viaje al oriente ni en la epopeya de Gilgamesh, perdonen, no los he terminado de leer, pero pues, normalmente pues, sí hay historias donde la ya gente... llegó Matt Madrazos. A ver, Matt Madrazos, saluda. Hola. Matt Madrazos, hoy vamos a hablar acerca de la muerte y la resurrección. ¿Qué opina al respecto? Huevos. Bien. Porque Matt Madrazos no muere ni resucita, o sea, él es eterno, a él cabrón. Se la pelan. Ay, solamente wey. Existe, puto, así dijo. Existe, pero con puto. Pero con voz de hombre, Existe, puto. No me pegues, Matt, no me pegues. Oigan, a todo esto sí me pasaron la semana pasada la película de Rurouni Kenshin, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto, no la vi en toda la semana. Qué pendejo. Estuve bien ocupado. Yo la vi ayer. Fue mi cumpleaños y luego tuve que ir a un examen. Es a huevo para que te pongan felicidades en la página. Y eso. No, man. Pues no, se van a borrar. Aquí aparecen los Ramones cantando. A ver, Ramones. 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Percy. Happy birthday to you. Go to hell, you old bastard. De Ramones. Ah, ya. No, ya, espérense. La muerte, güey. Okay. Muerte. Mande. Ay, ay, a ver. ¿Quién fue el primer personaje de ficción que mataste y después resucitaste? Cabrón? A Jesucristo. A Jesucristo, está bien. Persona ¿qué pasó con... No, está bueno, sí. Pues es un personaje de ficción, ¿no? Es una muy buena novela. La Biblia, pues como saben, Jesucristo, pues que es este personaje que tiene es varias como, versiones. Que era como un hippie en medio del Jerusalén de hace 2000 años. ¡A huevo! ¡Era un hippie, güey! No, digo que no, güey. Esa barba. Lees todo lo que decía, güey. Hippie, o sea, era un hippie en un mundo donde todo mundo eran unos hijos de la chingada. Como según todo el mundo dice, pues se lavan las manos los pinches israelitas de ese entonces, no ninguna relación con los actuales, o sea, no vamos a relacionar. Pues simplemente quisieron mandarlo a crucificar y él de todos modos dijo, mis huevos, ¿no? O sea, si me matan voy a resucitar en 3 putos pinches días. ¿En dónde? Ah, ¿quieren que le dé todos los datos? Ni madres. Ni madres, cabrón. Y aún así, si te puedes a pensar, es la primera resurrección en los libros de Jesucristo, güey, no sé si te acuerdas de Lázaro. Ah, sí. Que también se muere y el pinche Jesucristo... Si no le digas así, digas el chuchín. Hasta no, viene pero, con pero, nosotros. Bueno, el pinche Cristo Chuchín. Pero todavía no era Cristo porque todavía no lo crucificabas. No, bueno, Chucho resucitó a Lázaro. Chucho resucitó a Lázaro. Pero se tardó, güey. O sea, no es cierto, güey. Le dijeron, oye, güey, se murió el pinche Lázaro. Bueno, vamos y hace un pinche milagro. No, güey, vamos a tardar. Se tardó como 3 días porque lo que quería era que todo mundo estuviera seguro que el cabrón estaba muerto. Ya. Yeah. Para que todo mundo pudiera asegurar que lo había pinches revivido. O sea, que no. Ay, nada más me hice muerto 10 minutos, llegó el Jesús y puta madre. Eso lo hacen en Jamaica con las culturas afroantianas. De donde salió todo este pedo de los zombies. Que los zombies también regresan de la muerte. Pero bueno, el chiste, ahí está cosa Lázaro, más grande. Jesucristo que reviva los 3 días. Ya tú sabes. Les enseña a todos, miren putos, y me voy volando. La muerte me hace los mandados. ¿Qué pasó, Jesús? Yo no hago eso, tráeme unas cocas, está bien, Jesús, pero no me pegues. Y se va, que ese es otro de los misterios que yo nunca he entendido, porque nadie que lea la Biblia o que siquiera crea, diga que es católico, me ha dicho qué chingados pasa con Jesús. Se va al cielo, güey. O sea, llega, le pita los cueros a todos, putos, y ya no aparece más de en hecho, la Biblia. De hecho, ya cuando resucita no se aparece a todos, se les aparece a personas muy selectas y aquí estoy, nada más méteme los hoyos. Digo, no, el dedo en los hoyos. Yo le juro que veas que es neto. Chucho, yo lo vi revivir, cabrón. ¿Y si vamos a ver su tumba? No, vayas, güey, está bien sucia. Bueno, ya, el punto es que vamos a hablar de esa cuestión, entonces, porque bien es sabido que en los pinches cómics, cuando un cabrón se muere... La chuchiña, la de morir y regresar. La chuchiña, ¿eh? La chuchiña. La vamos a llamar la chuchina, ¿no? Yo no tenía la intención de que este podcast fuera tan pinche soez y ateo y denigrante y blasfemo, pero fue cosa del grafé. Y luego empezó con el puto... Bueno, si Dios lo baja, le hacemos una nota, güey. Está bien. Sí. Dios viene y se viene a quejar, lo censuramos, no hay problema. Es bueno en eso. Sí. Bueno, ya. El punto es que entonces, el pedo es que es muy interesante que digan, no mames, vamos a matar a este personaje para que sea muy dramático, ¿no? Superman. Pero el pedo es que los cómics duran tantos pinches años que un escritor no va a escribir la historia siempre, ¿no? Duran 2-3 años y los cambian. Entonces llega el otro güey y dice, para de mamar, yo quería escribir a este mono y me lo mataron. Pues ¿saben qué? Por mis huevos lo revivo. Aquí yo soy Dios. Y por sus huevos lo revive. Entonces es muy común ver que las muertes en cómics son pendejadas, güey. Es como si te diera gripe. Pero antes... ¿Qué forma de decirlo, güey? No lo había podido decir. Es que es eso, güey. Antes no se morían tanto, ¿sí? En los 90. Sí, siempre se han muerto. Todos siempre se mueren. Hubo una tanda de muertes importantes en los 90. En los 90 importantes, pero siempre personajes más rebajados habían muerto. Personaje importante primero de ficción que me viene a la mente después de Chucho es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes se muere en el problema final en las Cataratas Reichenbach. ¿De dónde es la película? Ajá. La de Games of Shadows. Shadow. ¿Qué? ¿Cómo se llama? En esa misma catarata se muere peleando con Moriarty. Uh-huh. O eso es lo que dicen. Y Conan Doyle dijo, a huevo, ya maté a mi personaje. Ya mató su personaje, pero la gente no le gustó el concepto. Él necesitaba de nuevo dinero y lo que tú quieras. Y le pareció que pues no había encontrado la manera. Escribe una primera novela después de eso, que es Hound of the Baskervilles. Pero dice, ¿sabes qué? Cronológicamente es antes de este desmadre. Y ya después, en el relato de la Casa Vacía, ya dice, ¿saben qué? Siempre no se murió, escapó y se sacó una pinche pendejada así bien pinche naca de los... ¿Cómo se llama? De los huevos. De los huevos. Se saca algo de los huevos diciendo, no, es que yo pude escapar a última hora y anduve escondiéndome para que no me encontraran los de Moriarty, pero ya regresé, ¿no? Y otra clásica es la de Tom Sawyer, que se finge el muerto. Y es de donde viene la clásica frase de Mark Twain de los rumores sobre mi muerte fueron tremendamente exagerados. ¿Usted qué opina acerca de la literatura clásica de Mark Twain, más madrazos? Eso es todo. Sin palabras, güey. Sí, a huevo. A huevo. Ajá, está. Todos los pinches... Los pinches personajes de ficción siempre se mueren y siempre pinches regresan. Y siempre es por más varo. A huevo. Siguiendo con los clásicos, por ejemplo, ahora me viene a la mente la historia de Orfeo y su esposa Eurídice. Pero ese güey sí se la pela, porque el güey, Orfeo, que por cierto aparece en un cómic del Arendero, pinche mitología griega, se casa, está que se caga de feliz, a su esposa la muerde una pinche serpiente, se muere y el güey dice, mis huevos, que se va a morir mi esposa, va al Hades por ella, le dice, va, te la puedes llevar, pero ella va a estar atrás de ti, y si volteas para ver si te está siguiendo, a la verga, se va a regresar para siempre. Y el güey ya está nada de salir y dice, no mames, ya les di a chingue. Le gana la curiosidad, voltea y ella se va al Averno, literalmente otra vez. Uh-huh. Y el fuck no. Entonces no revive. No, pero casi lo logra. Bueno, porque tocaba bien chido la lira. Llegó con la reina del inframundo y ahí le va esta rola a mi reina. Sí. Y ella, ay, Ay, cabrón, deja, dale un chance, señor esposo. Ni madres. Dale un chance, no hay romance esta noche, pinche Hades. Está bien. Solo porque quiero coger. Sí, pues no mames, hasta muerto, pues más entumido y frío. Los muertos también cogemos. ¿Verdad, que los muertos cogen más madres? A huevo. Oye, pero esas son más historias, bueno, ese tipo de historias, o la de Dante que va por su vieja a los 70, ¿cuántos infiernos son? Son nueve esferas. Esas madres, nueve infiernos, pues son más tipo heroico de que van a rescatar, son más rescate. Y ahorita particularmente, pues queremos enfocarnos más a los que reviven por huevos cósmicos de pues me conviene que esté muerto, mejor lo revivo. No. Sí, pero muchas de esas son así, muertes falsas. Es eso, claro, pero lo que ahorita que está diciendo es en efecto que en los cómics se inventan artimañas muy truculentas y muy pendejas. Pero sí es constante, porque ahorita de nuevo me viene a la mente, por ejemplo, Quetzalcóatl, que también Quetzalcóatl es nuestro dios. Muere y revive, sí. Él muere y revive, y también cuando va a empezar el quinto sol, el güey dice, no mames, necesito revivir a los seres humanos que habitaron los anteriores soles, y va al inframundo, va por los huesos, lo saca, se agarra el pilín, se lo amputa, sangra sobre ellos, y entonces la humanidad renace para poblar el mundo. ¿O se lo corta nada más? Según yo, se lo amputa. Oh. Emputó por eso. Qué rudo. Las serpientes con plumas en el pilín. Era muy hombre, ¿no? Sí. Y así mismo también, por ejemplo, en la pinche mitología griega que te dicen, no, pues pinche dios Ra está así vivo. Griega, entonces es egipcia. Esa es egipcia. Egipcia, perdón, pinche Ra. ¿Dije griega? Bueno, sí. Pinche egipcios, los Ra así en el cielo. ¡No mames, qué buen pedo! Se mete y se muere. ¡Ah, no mames, estoy en el pinche inframundo! Y vuelve a salir. O sea, el güey nace y muere todos los putos días, ¿no? ¡Qué chinga! Igual en teoría que Quetzalcóatl. Ajá, que es la misma mamada. Ah, qué cabrón. O sea, es común, no es algo sacado de los pelos que a la pinche gente le guste revivir muertos, ¿verdad? ¿Más madrazo? Sí. ¿Te gusta revivir muertos? Sí. Ahorita que hablaste de la cultura griega y todo ese pendejo, que todo ese pedo que tenemos. Tenemos bien que clásicos, ver. No hemos hablado de cómic. Y no, este es el marco teórico conceptual. No, yo voy a salir. Esta es la base, güey. Sí. Ya voy a salir del esquema de este. Esto es lo que aprendimos en la primaria. Y sí, aquí de, ya el la marco chingada. Teórico conceptual, y ya me voy a ir a las mamadas que nos gustan. A todos les gusta, güey. Hasta a los griegos les gustaban. Sí. Entonces, a todos. Y cosas griegas, güey. ¿Sabes quién muere y revive de como dos veces? El Kratos. ¡Y ti! El Kratos. No mames. El Kratos, sí. Kratos lo matan, güey, y lo mandan al pinche inframundo. Dice, mis huevos, y se sale a putazos de ahí. ¡Dos veces, güey! ¡Dos veces! En la segunda vez mata al pinche Hades. Güey, y te dan achievement, güey. Sí. Así. Cuando sales de tu hoyo donde te entierran. Ah, huevo. Y sales así escalando. Ya sabes que le presionas R2, L1, R2. Sí, la chingada. Ya sales y ya achievement de regreso del infierno. Otra vez. Mames. Ajá, back from hell. Again. Algo así, güey. Sí. Entonces, el güey. Qué macho. Lo avientan al pinche inframundo. Te bajan de huevos de todo tu barra de poder, ¿sí? Tu barra de energía, tus magias, todo, y quedas pendejo y sales. Y dices, me vale verga, me salgo a putazos de aquí porque soy tan macho que no me quiero morir todavía. Quiero venganza y la quiero now, right here, right now. Huevo. Deberías de jugarlo, están chingando. Ahí me dio mucha huevo el 3, maté a Hades y dije, ya la verga, y ya no lo seguí jugando. Está cotorro, güey. No sé, me aburró un chingo. Bueno, está bien. Aparte de eso, ¿qué otro pinche personaje? Dices que en los 90s empezaron a matar gente. Importante, o sea, el detalle en los 90s es que hubo muertes de personajes que eran, literalmente eran los que estaban en el título del cómic. O sea, antes no era común que el tipo que si estabas leyendo Batman, no se moría Batman. Se moría Robin. Lo que sea, güey, ya Robin no se murió en un buen rato cuando le dieron su título. Robin. Ah, no se puede morir. No, está muerto, no, era el subtítulo del cómic. No se muere, cabrón. Bueno, entonces, se muere si lo matas, pero no lo mates, por favor. Muertes clásicas del cómic, por si desde los años 40, al final de la saga de Capitán América. El Capi se muere y se muere Bucky. Oh, sí. ¿Cuándo los matan? Los matan como por el 47, en una última historia. Ajá, deteniendo una bomba, ¿no? Deteniendo una bomba, y los dos personajes se mueren y con eso cancelan la historia. Y después sacan, durante Timely Comics sacó unas historias con un Capitán América de los 50 que era otro tipo, al cual lo habían hecho cirugía para parecerse a Steve Rogers. ¿Por qué creen que se pareciera a Steve Rogers? Pues para que fuera el Capitán América, pero eso fue... No puede ser Capitán América si no te parece a Steve Rogers. En ese entonces no. Y el güey, me quiero parecer a Chris Evans. No, güey, es porque no. Pero como todos sabemos, pues en ese caso el personaje de Steve Rogers revive en Vengadores, en los primeros como 12, no me acuerdo cuál, sí, número de Vengadores revive y se vuelve el líder de los Vengadores. Entonces es una de las primeras muertes y resurrecciones válidas de los superhéroes, ¿no? Es el primer super, es de los primeros superhéroes que se tiene que morir y revive y nadie se quejó de tan vilmente, ajá, de ello. Bucky que es otra historia, ya después hablamos de él porque revive mucho más tarde. Pero sí, no hay pedo, porque en la próxima película de Capitán América va a regresar porque él es el Winter Soldier. Pero qué bueno, o sea, la resurrección del Capitán América a lo mejor al principio de los, ¿qué? 50, 60, no sé cuándo revivió de nuevo. 60, ¿no? Sí, hasta no, que 60. Ya fue Marvel. ¿Eh? Me cae que lo revivió en los Estados Unidos. No mames, ahora está en esta pinche. ¡Qué cagado! ¡Están los hippies! ¡Trae al Capitán América! Fue cagado porque sí fue así como de, ay, esto, me congelé en un cubo y me sacaron del cubo y ya revivé. Y dices, no mames, o sea, para de no mal. Literalmente te deberías de morir. Ya después sacaron como eso de, la fórmula, recuerden que tienen la fórmula, por eso revivió. Siempre fue parte, okay, de la historia. Eso, okay, siempre fue parte. Bien. Y si te puedes a pensarlo, hasta es parte del mito del Capitán América. Porque sí, siempre, gracias a eso, siempre ha podido ser el héroe de la Segunda Guerra Mundial que durmió en ese entonces, cuando lo revivieron los Vengadores originales, durmió 20 años. Sí. Después te dicen, cuando fue el Heroes Return, durmió 30. 50 años. Y dices, bueno, sí. Y ahorita ya casi te dicen, no mames, durmió 60, 70 años. Cuando fue el de Ultimates, sí, sí, ya dices, güey, no, sí, ya estuvo cabrón, güey, son casi 100 años. O sea, ya ha cambiado. Entonces, eso te ayuda a darle un estilo al Capi, porque dices, bueno, de los 40 para acá, pero es como que de las pocas muertes, estoy usando comillas, que se volvieron hasta parte del mito. O sea, no puedes, sí, como que tener al Capi sin el mito de que murió. Y bueno, se congeló y regresó. Sí. O sea, es parte de entonces, su historia. En todas las versiones de Capitán América que reescriben, siempre es, se congela el pendejo por detener una bomba y regresa. Qué raro que te congeles porque te explote una bomba, ¿no? Esas cosas son como calientes. Es que siempre el Capitán América tenía un gusto por ir al norte, güey. Le gustaba ver el, sí, hockey, entonces dijo, que congelo esta mamada y me voy a ver el hockey. Es una, wow, bomba de hielo. Wow. Ajá, o sea, siempre es así del Ártico y andarlo buscando. Y siempre están como locos buscándolo, güey, porque siempre les falla el pinche archivo. Ya que le pongan una fórmula, ya, güey, que le pongan una pinche chingadera ahí en la piel, ¿no? Sí, güey. Ajá, un perro, güey. Exacto, para que sepas dónde está uno de esos aretes grandotes, ¿no? ¿Qué es eso, Capinada? Es que dicen que ando desmadroso y me desaparezco. ¿Qué es eso? Y me he tardado 50 años en descongelar, güey. Entonces ya. Cada vez que me pierdo son 10 años más que me tardo en encontrar, ¿no? Entonces, pues la última vez que me congelaron descubrieron que ese formato de Lotus 1, 2, 3 no era bueno para largo plazo. No estaba chido. Guardaron la fórmula del supersoldado en un disquete. Pendejos. Vale, madre. Y luego lo quemaron en un DVD y se rayó. Porque también pusieron las fotos ahí de la boda del Nick Fury. Se la andaban rolando y se borró. Ok, otra muerte y resurrección pitera que se recuerden. ¿La vamos a ir enumerando así? ¿Va a ser así por orden? No, la primera. Más madrazos, ¿qué muerte famosa te acuerdas? Que nos ocurran, nada más Superman. Que vamos a ponerla como a ver, en contexto. Ya dijo, ¿no? Más madrazos. Okay. A ver. Superman. A huevo. Bueno, esa es la más clásica. En el sí, sí, tiene toda validez. En el 91, está bien. La gente de DC Comics vio que las ventas de DC, de Superman en particular, eran muy bajas. ¿Por qué? Pues estaba mal escrito desde un buen tiempo. El personaje y ya, dejó nadie, de ya nadie lo estaba leyendo desde la serie de John Byrne de Man of Steel, que fue lo más popular que tuvo hasta mediados de los 80s. Entonces decidieron, oh, que iban a hacer algo importante con Superman para llamar la atención de todo el mundo. Y era, vamos que, a matarlo. No, lo iban a cazar. Sí, lo cazaron. Es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Sí, a huevo. El detalle fue que para ese entonces estaban sacando los planes para la serie que se iba a llamar. ¿Sabes qué me imaginé? ¿Sabes qué me imaginé? Así de, vas a hacer algo importante con Superman. Te vamos a casar. No mames, mejor mátame. O primero te casamos y luego te matamos, güey. Pues va, güey. No, bueno, disfruta la noche de muerte, los padres, ¿no? O otra manera, son las oficinas y necesitamos un acontecimiento sumamente nefasto para Superman. Vamos a tirar esta moneda. Uno muere, el otro se casa. Se muere. No, no cayó de canto, ¿no? No, lo que pasa es que morís de casa. El detalle es que tenían juntas. O va a morir porque lo van a cazar ahí en el pinche bosque. Te veo, Superman, te la voy a poner justo entre los ojos. Nah. El chiste es que tuvieron una junta editorial ahí por el 90 donde decidieron que iban a hacer algo importante. Y ya tenían toda la trama de la boda. Pero en una de esas la Warner llegó y les dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una pinche serie de Superman de comedia romántica, la cual todos conocemos al futuro, en el pasado como Lois and Clark de New Adventures of Superman. Entonces el punto era que ellos pensaban, dice, oye, güey, si esto va a ser una historia de relaciones, tarde o temprano los van a casar. Sí. Entonces dijeron, no podemos hacerlo de la casada, porque la Warner quisiera que si vamos a casarlo, que se case al mismo tiempo en dos medios. Entonces, pues así como que dicen que siempre había alguien, alguno de los editores o escritores de Superman, que ya en ese momento estaban tan desvelados y tan jodidos que dicen, ya solo matémoslo. Y fue el momento en el que realmente le tuvieron que hacer caso, de que era un bueno, güey, ya no nos queda otra, no lo podemos casar, ya escribimos muchas historias, pues sí, ya, mátenlo, maten a Superman. ¿Así se tomó la decisión? Así se tomó la decisión. ¿Así de huevos? ¡Oh, no mames, vamos a matar a Superman! Mientras tanto el Necro, qué bueno. Mientras tanto el Necro, güey, tenías como 8 años, cabrón, así de que... Tenía 8 años cuando se murió Superman. Era 91, güey. 91, 92. No, tenía 10. Tenía 10 años, 9 años. Te podía valer más madre nada, güey. Sí. Aquí porque lo publicaron hasta el 94. Tiempo. No mames, qué chingonas son las tortugas ninja. A huevo. A la verga. A ver, meme, que tú quieres hablar de la muerte de Superman. Ah, es la única saga de muertes que sí leí completa. ¿Cómo matan a Superman? ¿O por qué era tan pinche sencillo matar a Superman? ¿Por qué nada más le pusieron a un pinche güey más mamado que ese güey y a putazos? Eso fue una de las quejas que tuvieron los fans, porque cuando decían la muerte de Superman, pues tú te imaginabas, no sé, que iba a llegar Lex Luthor, iba a ser el pinche plan maquiavélico más denso. Y mucha gente, de verdad, le molestó en el momento en el que dijeron, güey, solo trajeron al tipo más mamado que se les ocurrió. ¿Ya lo conocía la gente? Putazo. ¿Doomsday ya lo conocía? ¿Era Doomsday el monstruo nuevo? Era el monstruo nuevo, o sea, se fue presentando... Fue inventado para ese pinche cómic, ¿no? Se fue presentando, creo que desde Liga de Justicia, ¿no? Justice League International, sí, o algo. Sí, se fue presentando como el camino de Doomsday para llegar hasta Metrópolis. Ya estamos grabando, es que tuvimos una visita y... Pues, visita oficial de uno de los... Nuevos miembros de la saga. A huevo. Esos que tienen Más reciente, de hecho, ¿no? Más reciente, el miembro más reciente de la saga. Sí, sí. Lilith no duró nada. Sí, ahí andan el hijo de nuestro cuate Moy. Sí, a huevo. Sí. Ya está chingón, está bien, está sanito. A huevo. Imagínense en el futuro cuando sea Saga Podcast la nueva generación. No mames. Con Lilith de Ian. ¡Ay, madre! No vi venir eso. Lilith va a ser la censuradora. Ian va a ser así el locochón de espíritu rebelde que quiere cambiar el mundo vender Yakult. ¿Cómo se va a llamar tu hijo, Meme? ¿Cómo qué? Va a ser Meme Junior, Maldad Junior, Matt Junior y Necro. Carismático cabrón, mi hijo se va a llamar Carismático cabrón, güey, por favor. Y Carismático cabrón, güey, yo quiero, marquen esto. Y el tuyo se va a llamar Mad Max, ¿sí o no? Exacto. Mad Max, ¡ay! Ya lo habíamos hecho en el pinche podcast de Apocalipsis. Que es su hijo, ¿no? Sí, mundos posapocalípticos. ¿Qué nombre podrías abreviar como Mad? Para que ahí estuviera también la guasa. No existe, ¿no? Así como... Madrazos. No, pero Mad. se va a llamar Madrileño. Ahí está. Para que se llame Mad Max. Madrileño, Maudito. Maximiliano. Ay, pues, alias Mad Max. Mauricio. Sería cabrón que le pusieras Mauricio. Mauricio. ¿Qué pasó, Mad? Ven acá. Sí, sabiendo lo que es una puta. Papá, es que te fuiste de copas con Aaron Putero. Cállate, pendejo. No me imagino qué dañada va a ser esa nueva generación de sagas. Espérenla, en 6 o 7 años. Va a ser bien, como 12. Con Lily, Díaz, Meme Junior, Maldad Junior, Max y Carismático Cabrón. El Carismático Cabrón. Es que es Carismático Cabrón, pero los dos con K para que no lo puedan. No, qué mal pedo, porque entonces en la escuela le van a llamar el Caca. ¡Ese Caca! ¡Ese Caca! Y falta el apellido, que sea KKK. Yo no me apellido con K, güey. Oh, falta. Te cambias el nombre. El apellido. Apellidos con casco, no sé. Hubert. Klaus. No, en México no existe. ¿No? Krause. Krause. Mira, ahí está, güey. Kirby. Ya se va a morir Kirby. No, ay, pues lígate, han de tener hijos. Ya era un dibujante, ya se murió. Han de tener hijas, lígate una Krause, güey. No. Para que tu hijo sea KKK. Ya, regresamos a los temas de los muertes. Cabrón. Apellido de Necro, Krause. Estaría chingón. Cagado. Carismático cabrón. Carismático cabrón. Krause. Shinigami, pendejo. Carismático cabrón, Shinigami Krause. A huevo. Eso sí es nombre, puto. No mames. Ahí está, el nombre de mi hijo. Carismático bueno, cabrón, ya estuvo. Vamos a regresar al tema de la muerte de Superman. Ok. Lo maté porque me cagaba. Le ardió que no hubo un plan maquiavélico para matar al pinche Superman, sino que nada más llegó alguien y apunta. El último número en el que se mueve Superman empiezan así como que las páginas de cuatro mendigos. digas ilustraciones, después empiezan a subir dos, o ponen tres, dos, uno, y a las últimas páginas puro splash page así de putazo. Ah, putazo. Está bien, güey. Y se muere así bien pinche naco, güey. La verdad, no, la muerte, bueno, Superman, se muere, fue naca. Se muere a putazos, o sea, ese es el problema. Se muere literalmente. Como vivió. Sí, exacto. Y luego, ¿cómo pinches revivió? Después de que se hizo el cómic de la muerte, pues ya hubieron los pinches reinos de cada de los Supermanes acá bien chaquetos que salieron. Güey, permaneció muerto un mes, güey. O sea, fue el muerto de Superman, después el mes de funeral para un amigo. Ajá, luego que aquí le llamaron el mundo sin. El mundo sin Superman, ajá. Nomás que aquí como que eso de funeral para un amigo, creo que... ¿Qué chingados? ¿Funeral para quién? Güey, se acaba de morir Superman, güey. Mínimo ten la decencia de... De enterrarlo. No, de bueno, ponerle un título, sol, ¿no? De entenderlo. ¿Qué? No encuentran el cuerpo. No, se entierran ahí. Según yo, lo roban, ¿no? Lo entierran en Metrópolis, en el Parque Central de Metrópolis. Sí. ¿Quién no va a querer chingarse el cuerpo de Superman? Una fetichista, por ejemplo. Lois Lane. No manches, Lois Lane, no creí que fueras necrofílica. Hay mucho de mí que no sabes. Antes me llamaba Raúl. ¡Ay, güey! Luis. Bueno, lo extraño y me robé el frío y muerto de Superman. ¡Ay, cabrón! ¡Nah! Bueno, ya el punto es que aparecieron varios Supermanes pendejos. El Erradicador, el Cyborg. Superboy y Acero. Exacto. Salieron de la pinche nada y hicieron ahí pura chingadera para reemplazar o para querer reemplazar a Superman. Y la neta, ninguno les quedó. Pues por entonces, cierto, pero la interesante es que muchos de esos personajes se quedaron como parte del mito de Superman. O sea, ya hoy en día, ya con los nuevos 52, eso ya está totalmente muerto. Porque aquí Henry Irons se vuelve Steel. Creo que a los 3 semanas de que llega Superman y Superboy es de otro proyecto. Ya no es Cadmus, pero aún sigue por ahí el desmadre. Bueno, pero ya no... Ya ese güey ya ni existe, ¿no? Ya no aparece tanto. Y el Cyborg aún sigue ahí en el desmadre, ¿no? Ey. Pero no se reemplazó la línea de Superman con ninguno de esos 4 Supermanes, ¿o sí? No. Pero fue como que algo para traer nuevos personajes, ¿no? De Superman. Es que para empezar, el Cyborg era malo, ¿no? Porque destruyó su ciudad costera y mató a todos los amigos de Linterna Verde, que el cual quedó malito y luego llevó a la destrucción de todas las Linternas Verdes. Sí. Que también revivieron. ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! Bueno, ahorita vamos a eso rápido. Entonces, el fucking Superman sí revivió. Después, ¿cómo putas revivió? Los robots de la Fortaleza de la Soledad. Los cuales son bien emo porque están bien solos siempre. Fueron por él. Y con un sistema de tecnología kryptoniana que nosotros no entendemos porque somos muy mediocres para entender, pero que los escritores de Superman sí entendían, lo revivieron así como que inyectándole pinche sol en las nalgas, güey. Pero el erradicador... ¡Ay, arde esa madre! Pues el sol. Eso fue libertad creativa mía, cabrones. Está bien caliente esto. Está bien caliente esto. El erradicador tuvo algo que ver, ¿no? Era como la esencia de Superman. Era como una entidad extraña kryptoniana. Pero el Superman real como que lo extrajeron los de Cadmus, o sea, alguien se metió. Ahora sí que hicieron un túnel hacia la tumba de Superman, a nadie se le ocurrió taparla por abajo. Hicieron un túnel, se robaron al Superman. ¿Qué? Ah. Nada. Se robaron al Superman y sacaron DNA para poderse chingar a generar al Superboy. No, que está pelón copiar el DNA kryptoniano. Por eso lo combina. Después hicieron Redcon para advertir que lo habían combinado con él. Literalmente te decían, es tan chingón que no lo pudieron hacer. Lo que hicieron fue adaptar o generar algo parecido a los poderes de Superman. O sea, literalmente agarraron el DNA y no sirvieron para ni madres. Pero hicieron el poder al Superboy que tenía como poderes en base a telequinesis parecidos a los bueno, de Superman. Bueno, por eso nos viene valiendo madre. Bueno, los robots... Regresó el fucking Superman. Ajá, a ver, los robots le inyectaron sol en el culo. Y revivió, pero también... Y luego pero revivió malito, ¿no? Porque No es cierto, güey. Se pone el vestido ese negro, güey. Se pone el traje negro. La ropa negra esa, pero viene a partirle la madre a los otros Superman porque los otros Supermanes tienen un montón de defectos que él no tiene, ¿no? O sea, el Cyborg, pues en realidad es malo, el Superboy, pues es muy chavo. Es el Simi. Es como muy noventero, es muy Generation X. El Henry Iron, pues no tiene poderes realmente, entonces le van a partir la madre todo temprano. Y el Erradicador es un asesino. Yeah, el Erradicador. Pero, a ver, otra cosa, a ver. Se supone que en ese momento... También se murió el Jonathan Kent, ¿no? Tenía un paro cardíaco, una pendeja así. Y su espíritu le dijo, no te mueras, Superman, regresa. Bueno, es que se combina físicamente le inyectan el sol en las nalgas. Y espiritualmente, el alma de Superman se encuentra con el alma de su papá postizo. Y le dice, hijo, todavía no es tu tiempo. A ver, Y yo no soy tu padre. Y yo quiero indagar en este tema. Según yo, en la cronología tradicional de Superman, Kent nunca se muere, Jonathan Kent. Pero es común que se muera en todas las demás versiones. En ese momento tiene un ataque cardíaco, es lo que dicen. Ah. O sea, no se muere aún, porque Jonathan Kent, ¿sabes hasta ahora sí que se muere? Que se toparon en el cielo así de... Pa, ¿qué estás haciendo aquí? Me dio un ataque cardíaco y a ti me reventó la madre un extraterrestre. No, pues la tuya está más chingona. No, se enteró. Cuando supo que se muere su hijo es cuando le da el ataque cardíaco. Sí, sí, supe, güey. ¿Por qué crees que estoy aquí, cabrón? ¿Qué crees que me dio un ataque cardíaco nomás? Nomás por... Ah, güey. Por el tsunami o qué. No, por eso. Lee la nota, le da el ataque cardíaco y llega Marta. Jonathan, ¿qué haces? Pues decirle a ese cabrón que les baje de las nubes. Está muy cabrón todo aquí. ¡Ay, no mames! Y ya lo ven en el cielo. Hijo, no seas mamón, regrésate. Esto está muy cabrón. Y tu jefe, ahorita agarro el trole. Haga huevo. Me regresas, güey. Sí. Sí. Bueno, pero reviven, ¿no? Reviven, sí. O sea, los dos reviven. El papá revive, pues ya llegan al hospital de Villa Chica y le meten unos... de esos para... No, él le pone... Solo la verga de un negro, güey. Te despierta porque te despierta. Es eléctricos, güey. Nada más de... Dice, okay. Paramédicos hacen RCP. Eso, ya. Okay. Y con eso nada más bastó, güey. A Superman no le pudieron hacer RCP, güey. Imagínate quién Superman estaba, y wey. Su padre le parten la madre a los cuatro Supermanes. Sí. Pero no tenía poder, eso sí. Los tenía como que muy débiles. Por eso traía el traje ese especial, como que le ayudaba a absorber más. Sí. Pero como que durante el tiempo que fue el reino, se la pasó absorbiendo, pero no pudo lograr tanto. Entonces ya dice, no, esto están haciendo un desmadre y ya se va y parte madres y todo lo que tú quieras. Bueno, y vuelven a matar a Superman después. Eso es en los 90, 91, 94. Lo vuelven a matar después. Hay una muerte de Clark Kent, que no me acuerdo bien de qué trata, que también la volvieron a reinstituir en los nuevos 52. Se muere Clark Kent unos semanas. Ajá. Y se finge otro nombre y se vuelve bombero y lo vuelven a matar a Clark Kent. Así de puta, ajá. Tenías que escoger bombero, no podía ser cura, esos güeyes no los mata a nadie. Ajá, pero fuera de eso, así muerte de Superman ya no hubo. Solo una. Okay. Solo hubo una. Muerte de Supergear. Bueno, a ver. Sí, pero eso fue en la crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Y nada más para terminar eso, entonces. El Jonathan aquí se muere y regresa. Y sigue vivo, según Jonathan. Ajá, él no se muere hasta la batalla contra la Elite. ¿No te acuerdas de la película? ¿En el cómic? En el cómic de Superman contra la Elite. En la película no se muere. En la película no se muere, pero en el cómic sí se muere Jonathan Kent. ¿Ya por fin? Días. ¿Por fin se muere? De otra cosa. A pesar de que en todas las demás versiones está muerto, porque en las películas de Richard Donner se muere. En Tierra 1 se muere. En el cómic de Grant Morrison se muere. En todos lados se muere. En Nuevo 52 está muerto. En Smallville se muere. En los nuevos 52 está muerto, igual que Marta. Pues se mueren los dos en un choque automovilístico el día de la graduación de Clark. Para meterle no se gradúen, cabrón. Bueno, entonces el chiste es que ya. Bueno, ya hablamos de Superman. Ya, okay. Superman a la verga. Okay, a ver, rápido. Supergear se muere en las crisis de Tierras Infinitas. La mata el antimonitor. Y luego hacen versiones alternas de Supergear, que era esta un extraterrestre que podía cambiar de forma, que fue la primera que salió después de la primera Supergear. Luego fue Power Gear, que también intentaron que fuera una especie de reemplazo para Supergear. No, mira, aquí está el detalle. Te dicen que hay muchas historias que eran importantes de la continuidad de Superman que necesitaban a Superchica o en las que se entrometía Superchica. Entonces, crearon a Power Gear. Teóricamente, Power Gear es la... Supergirl que se murió. ¿Entonces por qué está viva? En las Tierras Infinitas. Pero revivió porque ella era de Tierra 2 y el desmadre. Y por la energía que le transfirió el antimonitor cuando ella le estaba dando de putazos, pues de alguna manera renació. Pero de todos modos, ya en post-crisis, ya salió la nueva Superchica, que es la que vimos en The Supergirl from Krypton. Ajá. En Batman Superman, ahí por los 2005 y eso. Pero esa ya tampoco entra en continuidad. Ya la oficial es la nueva que llega en los nuevos 52. ¿Y esa de dónde llegó? Y esa nada más llegó un día, así nada más, sin tanto desmadre. Llegó y y empezó a buscar a su primo y a buscar qué hacer con su vida. Lo que pasa es que haz de cuenta que esta pinche Supergear, su papá de la Supergear, que no recuerdo cómo se llama, hermano de Jor-El. Ajá. Yar-El, hombre. Sor-El se llama. Okay, es Kara Sor-El. Ok, el pinche Sor-El. También sabía que el pinche planeta iba a valer verga. un pedazo de ese planeta, como que lo mete a una cúpula, explota el planeta, luego esa pinche cúpula igual vale verga, pero ella la mandó a un, en su pinche cohete al estilo Superman, ¿no? Pero su cohete se pierde, pues, pinches cohetes uniplaza kryptonianos, güey. La vuelta a lo pendejo, ya llega a la Tierra años después. Un bebé recién nacido, no mames. No, ella de hecho mandan a esta Supergear para que cuide a su primo, porque es pues, normalmente siempre la historia. Ajá, porque supone que los dos iban a llegar y el pinche Superman iba a ser un bebé, ¿no? Pues llega años después, tiene pedos, ve que no, para empezar llega sin memorias, así que dice, ¿qué pedo? O sea, yo estaba en mi pinche planeta pitero y era, bueno, chingón, estoy en un planeta pitero subnormal, planeta, ¿no? Bicicletero. Entonces llega... En el llega planeta Superman, bicicletero, y se puso a hacer un podcast. Llega Superman y le dice, ay, sí, no mames, soy tu primo, y la chingada, y crecí, y la verga, no le crees, agarran a putazos. Superman dice, mira, ¿sabes que no tengo tiempo para convencerte? Así literalmente, porque está explotando un pinche volcán en las islas no sé qué, o alguna mamada por allá. Voy a ir a salvar gente, si me crees o no me crees, pinche pedo, se va, y haz lo que quieras por ahí, le vale verga. Sí, literalmente, le vale verga, y la super chica así de... va y le salva una chava... Que termina siendo Silver Banshee, pero aquí Silver Banshee es como buena y ya no sé qué pasó porque ya no lo seguí leyendo porque estaba muy pinche mal. Bueno, y el chiste es que la superchica precrisis se muere en la crisis, en las Tierras Infinitas, y hubo una portada importante en ese entonces y es así como un hito importante, ¿no? Que esa superchica se muere, pero no hubo revivida porque ese universo se destruye, entonces exactamente. Ya lo único que vemos es siempre que hay una superchica. Bueno, pero revivió en el otro universo como la Supergirl. No revivió, sino su power nunca la power se murió en el nueva continuidad, ¿no? Es como un reboot. Okay. A ver, bueno, ya la verga. Otro personaje que muere y revive. Batman. Mira, Batman no muere tal cual, pero sí vamos a ponerlo así. No mames, por la saga de las sagas de los 90 hicieron que casi todos los personajes tuvieran que morir o cambiar absolutamente. Bueno, a Batman no lo mataron, sino que le rompieron la puta espalda. Ajá. Y entró Jim Paul Bolley, el Azrael. Bueno, en la caída del murciélago. Ajá, hace pero putos hace mil poco, años. Cuando lo mata no Darkseid. La caída del murciélago. Está bien, Bane le parte la madre a Batman y llega Jim Paul Bolley. Está bien, después regresa de todos modos Batman. Uh-huh. Se y compra una espalda nueva y baila. Se consiguió una espalda nueva, lo que tú quieras, y regresa, quita a Jim Paul Bolley. También, Batman se muere durante la saga de The Final Crisis. Uh-huh. Que es la única muerte. Como él consigue una bala especial de los Forever People, que puede matar una bala especial de los Forever People, y necesitaban evitar que Darkseid siguiera avanzando porque ya había descubierto la ecuación antivida, él rompe su regla y le dispara un balazo a Darkseid. Pero Darkseid aún le lanza una sanción Omega y teóricamente lo mata. Lo que no hizo fue en realidad que no lo mató, lo mandó al pasado y lo hizo andar reviviendo ciclos de vidas de no sé qué cosas, para siempre ser perseguido por una entidad que si él llegaba al presente iba a destruir el multiverso. Pero la Liga de Justicia lo ayuda, se restablece en la continuidad y para cuando él regresa, Dick Grayson ya era Batman. Y su hijo Damian era Robin y ya todo el mundo estaba hecho un desmadre. Pero él durante sus visiones en el tiempo descubrió que tenía que ir a pelear contra una organización llamada Leviathan. Que luego un día si quieren les hablo de Batman Incorporated. Y retoma su lugar con Batman. Pero también revivió. Sí, sí. Y es que este es la constante en estas cuestiones, ¿no? Que cuando lo matan es... Cuando matan a un personaje importante, no importa quién sea, parece absoluto. Y cuando llega el otro güey que lo revive, siempre sale con un pedo estúpidamente complicado para revivirlo. Porque siempre es encontrar una puta aguja en un pajar, ¿no? ¿Cómo salir de esos embrollos? Entonces aquí es de ¡lo mataron! Siempre no, era la sanción Omega. Está más pinche fácil el Darkseid. Saca una 45. ¿Sabes? Está fucking muerto. ¿Sabes con qué se combina? ¡Pa! ¿Por qué se combina esa muerte de Batman con el regreso de Barry Allen? Como saben, Barry Allen teóricamente muere también Flash. En las crisis en las Tierras Infinitas, el segundo Flash, tienes razón, perdón por no decirlo. Es que el meme así de ¿quién putas es Barry Allen? Barry Allen es el segundo Flash, el más popular porque es el que salió en más series. Canta. No, espera. ¿Y cuál es el primero? Es Jay Garrick. Válgame Dios. De la era de oro, es el que trae el casquito tipo Mercurio. Barry Allen en la crisis en las Tierras Infinitas viaja más allá de la velocidad de la luz para generar un poder para derrotar al Antimonitor o alguna chingada. Y él termina viajando en el tiempo y teóricamente te explican que se vuelve el rayo que le otorga a él mismo sus poderes en el pasado. Recordemos que a Flash tiene poderes porque le cae un trueno. O sea, aquí te cae un trueno y te mueres. Allá les da poderes. Flash corre rápido. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Según esto, entra en un loop como Bruce Willis. Entra en un loop, pero después Grant Morrison y el que escribió... Luego hablamos de él porque también escribió Renacimiento de Hal Jordan, el segundo Green Lantern. Ese señor revivió a todos los de la Era de Plata que estaban muertos. Y de pronto en su oficina este güey se voltea, se quita la máscara y es Jesús. Esto de la revivida se me da muy bien. Batman, Jeff Jones se llama. Exacto, puro business. Pero Jeff Jones con Grant Morrison hacen eso. Y entonces en el momento en el que Batman le da un balazo, el balazo a Darkseid, en ese momento pasa Flash, que resulta que todo este tiempo, 25 años había estado corriendo de la muerte. Que en el ahí viene el culero y el necro, güey, te voy a agarrar. Un día te voy a agarrar, puto, un día te voy a agarrar. En el universo y le pongo sí. Y le pongo trampas, parezco un coyote, parece un rocarrecaminos, güey. No, es el... No sé si lo han visto, la muerte en el universo DC, si lo ven desde el lado de los nuevos dioses, es Dark Rider o algo así se llama, que es un tipo que... ¡Ay, es una mierda ese personaje! Es un tipo que parece que está... Que trae esquís. Que trae esquís. Entonces, cuando un nuevo dios se tiene que morir, llega ese señor y se lo lleva. Entonces, lo que hacen es que en el preciso instante en el que... Llega esquiando a llevárselo, güey. Y trae sus cosas así cósmicas. Es como la versión estúpida del Silver Surfer. No mames, te cae de madre. Es la versión de Jack Kirby, es de los nuevos dioses, búscalo. Estúpido, ¿no? Sí, sí, entonces en ese momento Batman le da el balazo a Darkseid y pasa por ahí justo Barry Allen. Esquiva pega el plomazo a Darkseid y el Dark Rider lo primero que encuentra es a Darkseid. Entonces con eso ya dice, no, me iba a llevar a alguien, me llevo esto. Se lleva a Darkseid, por eso. ¿Y se la bala? Por la bala, o sea, pero normalmente la bala le hizo el daño como para matarlo, nada más le hubiera hecho un daño para matarlo, pero él no se iba a morir porque era un nuevo dios. Entonces llega el otro nuevo dios y dijo, ay, tú estás por morirte, y se lo lleva. Entonces con eso se salva Barry Allen y por fin puede regresar al universo normal, y así es como revive también Barry Allen. Ya chupado así de, puta, por fin me dejó de corretear ese culero. Ahora ya no puede ir a los Alpes porque le da miedo, no sé. ¡Ay, no me estás esquiando! Y se va corriendo. Todo eso pasó, o sea... Espera, oye, pero... Entonces... Pues sí, otro personaje que se muere... ¿En eso? En esa época, más o menos por el 80 y tantos. Ah, entonces no fue en ese. Fue 88, fue Jason Todd. Jason Todd se mantuvo mucho tiempo. Junto a Barry Allen fue a Bucky, que se muere junto al Capi. Al Capi lo reviven a los 20 años. Bucky nunca había revivido. Jason Todd lo matan en el 88 por una votación telefónica que dicen, güey, quieren que reviva, que se salve Jason Todd de la explosión del Joker. A ver, o se muera. La serie la escribieron, escribieron los dos números. Y justo antes de que muriera, hicieron un poll para que tú como fan pudieras llamar y decidir si se moría o se quedaba vivo el pinche Todd. Sí. Ganó por bien poquitos votos que se fuera a la verga. Uno de los detalles es que dicen que en ese entonces hubo un chavo que escribió un programa de computadora para que su computadora marcase por modem al número de muerte cada media es hora. Leyenda urbana, no, wey. Les constó. Lo acacharon al chavo. Y dice que casi ese tipo de haber marcado como 50, 60 veces. La computadora no era tan rápida en ese entonces. Es que 50 mil veces. No, pero es que sí. Literalmente, wey, ese chavo no marca más rápido. La wey. Diferencia de votos más fue bien poca en esa época. O sea, por todo eso el dicen mundo... que ese tipo teóricamente fue el que mató a Jason. Deberían hacer una miniserie en la que está el culero hoy en día, así gordo, feo, en su compu bien hacker, entre el pinche Jason Todd. Ah, con que muy cabroncito. Esa es a lo que quiero llegar. Ahí le lo matan. Le estalla una. ¡Este pendejo! Le estalla una pinche dinamita en el culo, güey. Caput, güey. Se pinches muere, nada de que, oh, Batman, me estoy muriendo. No, güey. Batman encuentra ya el cadáver en pedacitos, güey. Y luego, ¿cómo mierdas lo reviven? No, mira. Hay dos versiones de la continuidad. Hay una que está bien floja. Porque Jason Todd revive para la miniserie de Hush. De Batman. De Batman Hush se llama. Ok. Pero primero te dicen, no, siempre era el Clayface. El que Clayface. Se hizo pasar. Después hicieron retcon y dijeron, sí, por un momentito fue el Jason Todd, pero después ya fue. El chiste es que te dicen que entre algunas de las cosas más estúpidas que ocurrieron durante Infinite Crisis, antes de Final Crisis, fue que el Superboy de Tierra Prima estaba intentando escapar de ese universo de bolsillo donde se habían quedado él junto al Alexander Luthor de Tierra 3 y el Superman y la Lois Lane de Tierra 2. Se habían quedado en un universito de bolsillo y como que quería salir porque ya estaba desesperado. Y con esas cuatro personas viviendo el resto de la eternidad, ya se sentía de la chingada. Y que esos golpes movieron la continuidad del tiempo y del espacio, que hicieron que por unos momentos reviviera Jason Todd. Y después con ese poquito de vida que tuvo, llegó a alcanzar a llegar a un pozo Lázaro. y ya con eso se terminó de revivir. Por eso en la película de Batman vs. The Red Hood te ponen una adaptación en la que te dicen que Ra's al Ghul se siente mal por él haber tenido quizá un poco que ver con la muerte. Con la muerte de Robin y él lo revive para no meterte el pedo de que el Superboy estaba pegando bien duro y lo revivió a putazos. Y esa ya es la continuidad oficial. O sea, ya en los nuevos 52 te dicen que sí, se murió y después lo liberó la Liga de Asesinos y lo revivieron, y que él se estuvo escondiendo un buen tiempo hasta que fue lo de Hush y se volvió el Red Hood. Eso ya fue el oficial, entonces. Ajá, pero lo que te dicen también es que todo eso lo manipuló el Joker. O sea, que el Joker es el que administró casi toda la vida a Jason Todd desde niño. O sea, que él fue el que lo vio, él fue el que conoció a sus papás, hizo que los mataran. El Jason Todd, sí, por eso hasta es cierto hardcore. Punto Jason Todd usa el título de Red Hood, porque de alguna manera inconsciente se da cuenta de que el Joker fue el que manipuló su vida. O sea, Joker sabía que él había logrado que un chavito que él había conocido de niño y que vio que tenía potencial para ser malo se volviera Robin. O sea, él mismo lo hizo, según lo que cuenta el Joker en Red Hood and the Outsiders, número 0. Él cuenta que casi toda la vida de Jason Todd la fue el Joker. Pero ahí está. Se revivió y duró que 88 hasta 2000 y cacho. Fueron como 18 años muerto. ¿A poco no es bien culero el Joker? Más madrazos. No mames, qué huevotes ese güey. Sí. Y otro personaje así de esos que eran sidekicks que decías nunca lo van a revivir fue Bucky. Bucky, que él estaba muerto desde el 47. Los 40. Y lo revivieron en una mini, en un story arc de Capitán América que le llamaron Winter Soldier, en el cual te dicen que cuando se cayó al agua con el brazo destrozado, porque él explotó en el brazo el pinche bomba, lo encontraron los rojos, los soviéticos, y que lo repararon, le pusieron un brazo de alta tecnología que quién sabe dónde chingado sacaron. Extraterrestre. Y lo congelaban. Flash corriendo, eso. Sí, ¿no? ¿De dónde sacaremos un brazo de alta tecnología para hacer el Flash? ¡Aquí encontré este! ¡Ay, güey! ¡Qué Flash! ¡Qué tan servicial! ¡Ahí viene otro culero, la muerte! ¡Te va a agarrar, puto! ¡No mames, vienen esquís! ¡El brazo, güey! ¡Ni madres! Bueno, el chiste es que los soviéticos lo encuentran, lo controlan, le dan como una especie de pseudo-suero del supersoldado y lo mantienen congelado. Entonces lo usan como un asesino para ocasiones especiales. Entonces lo descongelan 10 minutos. Oye, ve, mata a Stalin. Ah, sí, ahorita, bueno. Stalin lo vuelven a congelar. Entonces él no envejeció tampoco porque pues casi toda su vida se la pasó congelado. Entonces nada más ve, mata a fulano y regresas a dormir, ¿no? Ya, digamos que envejeció unos 4 años, pero 4 o 5 años, ajá. Porque era lo que duraban sus misiones, ¿no? Te duraba un mes una misión, lo congelaban, ¿no? Por unos años, otro mes de otra misión, alguna pendejada así y otra vez, ¿no? Así se la pasó. Ajá. Entonces hasta que ya en una de esas entra en una misión donde coincide con el Capitán América y el Capi dice, puta madre, si eres pinches Bucky. Dice, no mames, cabrón. Pero como le tienen lavado el coco, pues entonces el Capi se hace la tarea de asegurarse de encontrar dónde lo guardan después de que hace sus asesinatos, lo busca y lo va más o menos apoyando para que recupere su vieja vida. Y en la cúspide de eso llega en el momento en el que el Capi se muere y el Bucky decide que tiene que ser el nuevo. Bueno, él no lo decide, se lo decide el Iron Man. Y decide que él tiene que ser el nuevo Capi América, ¿no? Y ya después lo matan a él. Ojo. Por cierto, está muerto desde Fear Itself. Ojo. Entonces, espera. Ahora ya mataste también al Capi América. ¿Cómo mierdas muere el Capi América? Ay, No puedes acabar de platicar una muerte y revivición. No, está bien. Y revivición, güey. Está bien porque así vamos hilando los monos. No, me queda claro. Pero a ver, ahí, ¿cómo se muere el Capi? ¿Cómo se muere el Capi? Es después de Civil War, ¿no? Es Civil War. Civil War es una pelea entre el Iron Man y el Capitán América por los derechos de los superhéroes. ¿Ok? No, Civil War lo puedes escuchar en What the Fuck Happened with Marvel. Eso ya lo expliqué. Ah, ok. Ok, entonces ya se parten la madre. El Capitán se da cuenta de que no está chingona la pinche Civil War, se deja agarrar, ya le van a hacer su proceso para enjuiciarlo. Y llega su novia con el lavado cerebral y le da un pinche balazo al Capitán América. En la panza. Y ahí se muere. ¿En la panza? En la panza, sí. ¿Le dispararon en la panza más madrazos? Le dan dos disparos. Porque hay un francotirador, no sé si es Bulsa o alguien, pero resulta que él no le pegó el tiro, o sea que él le falló. Pinche francotirador pendejo. Sino que Hydra había lavado el coco a su novia, la Carter, o no es Carter. Sí, sí, algo así. Bueno, la... La gente de S.H.I.E.L.D. güera. La gente de S.H.I.E.L.D. güera, y ella le disparó al mismo tiempo por la espalda. Y eso fue lo que lo mató, pero no le disparó una bala de verdad. Le disparó un sistema especial diseñado por el Doctor Doom, robado por Hydra, y implementado por Armin Sola, el doctor de la película, el de lentecitos, gordito. No mames. Que hoy en día sigue vivo porque él se construyó un robot que tiene su cara puesta en la panza. Que dicen que así va a salir en la película de Captain America Winter Soldier, porque el actor ya dijeron que va a regresar. Y dicen, no mames, va a regresar Armin Sola. Por cierto, todo lo que les contamos de Bucky es prácticamente el spoiler de la peli. Porque como recuerdan, también se muere el Bucky. Pero también cuando lo va a salvar el Capi, pues lo tienen en una mesa de operaciones y no sabes como que qué le estuvieron haciendo, qué pedo. Entonces al parecer algo le hicieron que va a sobrevivir y se va a volver a encontrar con el Capi más en el futuro. Es decir, la película del próximo año. Bueno, entonces a final de cuentas... La bala no era una bala, sino un dispositivo de desplazamiento dimensional. Correcto. Que hizo una copia del cuerpo muerto del Capitán América en ese preciso instante y mandó el cuerpo oficial del Capitán América a un limbo interespacial que solamente podía ser liberado mediante la persona que había jalado el gatillo porque tenía un como detector de ADN, la porquería. Entonces necesitaban a la tipa que por un tiempo te hacían creer que la Hydra quería a la chava esta porque capaz que estaba embarazada del Capi. Pero resultó que no, que no le, que el... Que el Capi se echaba condones. Que el Capi se echaba condones de Darth Vader y yo no seré tu padre. No, pero es que tenías que hacer condones especiales, güey, porque pinche suero del Capitán América. Super esperma. No, super esperma, güey. Imagínate los espermas. Condón, vale, verga, imagínate los espermas del Capi así con su uniforme y un condón me la pela. Ay, cabrón. Pinche condón de aramantio. Mira, estos me los dio el Wolverine. Atravesando la tanda de espermaticida, ¿no? Imagínate el pene de Wolverine y sale una navaja. ¡Sin dolor, güey! No. Bueno, el chiste es... Y después hay una saga de Winter, de Capitán América Reborn, o no me acuerdo qué, en el que ya lo vuelven a traer porque lo que querían era meter al... usar ese cuerpo del Capi para revivir ahí al Red Skull. Pero les falla, y entonces es el Capi el que regresa, se vuelve el jefe de... The Shield, parece entonces, porque pues ya Bucky ya era Capitán América, pero durante Free Self se muere Bucky y el Capi vuelve a ser Capi. Justo tiempo para la película de Vengadores, porque no podías explicarle a alguien que vio la película de Vengadores que ya el Capitán no es Steve Rogers, que es el otro. Entonces había que explicar mucho, entonces nada, regresa Steve Rogers como Capi. Está muerto. El anillo, cabrón. Como debe el anillo. No, es preciso. O sea que lo mataron nomás un ratito. O sea, y a Bucky lo volvieron a matar. A Bucky. ¿Cómo lo matan otra vez a Bucky? En Fear Self, se están peleando contra las pinches legiones de. Contra unos tipos con unos martillos. Ah, sí, es cierto, de los martillos, sí, es cierto. Estaban peleando con. Se hacían llamar los Carpenters. Y te madreaban mientras cantaban, güey. A huevo, güey. Ya ves que Thor tiene su pinche martillo mamón, ¿no? El Mjolnir. Ajá, el Mjolnir. El Miao Miao. Ajá. Jolnir. Sí, ya sé, pero es más divertido cuando no dices el nombre. El hermano de Odín, güey, dice, ay, no mames, yo también tengo martillos chingones, ¿no? Y tenía como 7 martillos así, ah, martillos chingones para todos. ¡Puf! Y los avienta, ¿no? Ya. Y luego los están deteniendo a los estos 7 elegidos del pinche mono ese. Y en esa pinche batalla, se muere el Bucky, están peleando todos juntos. Y creo que es Titania, ¿no? Quien lo mata. No sé, no he leído Fritz. Creo que sí es Titania quien lo mata. Lo mata martillazos. Sí, lo mata martillazos. Pero ya por ahí declararon que sí está vivo, güey. Ok. O sea, ¿el Bucky? Madre. Si ves por ahí el último tomo, ya ves que en los Fear Cells hubo unos Fear Cells 7 punto y algo y la chingada. Ahí creo que ya te declaran que por ahí anda. Creo que sí ya revivió y anda escondido la chingada. Pues hay otro que se muere. Y ahora le tiene miedo a los martillos. Señor, soy el contratista que vengo a poner las repisas. ¡No! Ya me acuerdo quién lo mata. Lo mata la hija de Red Skull, que es otra de los portadores de los martillos. Ajá, sí. ¿Y tiene el cráneo rojo igual? Sí. Ya, también ya. En esa saga ya, desde una saga previa del Capi. No está, güey, pero... De hecho. Es que era pelirroja, estaba bien buena. Y en la saga en la que se vuelve Capitán América Bucky, que están buscando el pinche escudo, él le echa algo y se vuelve ya, le queda así la cara de Red Skull así, ya por eso. Pero antes estaba... Qué desperdicio, nomás nada. Valía la pena, estaba como de 7. Bueno, ok. Qué buena estaba. Otro que se muere en sagas importantes, comillas, del universo Marvel... Es la Scarlet Witch. Scarlet Witch. Que se supone que se muere o desaparece después de House of M. ¿Y cómo regresó? Pues con sus pinches poderes, güey, cuando restituyó el universo regular, güey. Se dio un espacio por ahí, güey, y se quedó a vivir en algún lado de Europa. Ya se había hecho pelirroja y todo. Y el que la encuentra es Hawkeye. Que por cierto se había muerto durante la saga de Avengers Disassemble. En la saga de Avengers Disassemble se muere Hawkeye, se muere Scott... ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, Scott Lang. Scott Lang, ajá, el... sí, es Scott Lang, el Ant-Man. El Ant-Man que no ha revivido. Que, no, sí. ¿Ya revivió? Sí, ya revivió. Ah, sí, en la, el Chitres Crusade, ¿no? Sí. Y se muere Jacob Hurst, ese no ha revivido. Por suerte, porque está, sí, de, porque la chingada. De la chingada. Este... Hawkeye. No, todos esos tres güeyes se mueren. ¿Y porque... Vision también se muere ahí? Sí. Sí. Esos cuatro güeyes se mueren porque llega el Yellow Hearse, que su poder es tener así como... El Joto. Es nuclear. Es nuclear. Yellow Hearse se llama. No mames, es el Joto nuclear. Es el Joto. Joto de corazones. Sí, Joto de corazones. Así se llama. Y la mitad de su cara es así como una Joto, y la otra mitad es como de una carta de corazones. Me dicen el Joto de corazones. Tengo pinche... Entonces ese güey le pinche lava el cerebro. Le lava el cerebro su... La pinche Scarlet Witch, porque la Scarlet Witch se volvió loca por la pérdida de sus hijos. Y llega este güey, cae en la pinche mansión de los Avengers, explota. Para destruir unos Ultrons, ¿no? Ajá, explota, se carga todos esos y se carga el Hawkeye, ¿no? Entonces, cuando hace la Bruja Escarlata este mundo de donde House gobiernan, ajá, mutantes. De House of M, donde gobiernan los mutantes, lo revive en ese universo. Ah, y lo revive. Y cuando regresa al universo normal de nuevo, cuando dice ya no más mutantes a la verga todo, y regresan al universo normal, pues ese güey se quedó vivo. Porque lo deja vivo, porque porque lo consideraba... Estaba enamorada de ella. Sí, y aparte lo consideraba uno de sus mejores amigos, ¿no? Porque siempre la apoyó. Entonces ya, por eso se quedó vivo. Y Hawkeye cuando regresó anduvo con el título de Ronin en una temporada. Sí. Que no quería que supieran que andaba vivo. Ajá. Y el Scott Lang, que es el Ant-Man, ese güey revive cuando los hijos de la... Él se muere en la explosión de Jacob Forrest. Sí. Y tiempo después, cuando los hijos de la Bruja Escarlata y otros güeyes que saben llamar los Young Avengers, se ponen a buscar a la Bruja Escarlata para ver si realmente es la mamá de estos dos miembros de los Young Avengers. Por ahí viajan en el tiempo. La monita que se llama Schatur, que es la hija de Scott Lang, ve que está vivo y dice: "Güey, no mames, te vas a morir, yo te salvo." Y lo salva, pero se muere ella. Y entonces, en el universo normal, ese güey queda vivo y ella se murió. Tan. Vision lo reconstruyen. Porque ese güey no puedo de revivir porque pues es un pinche robo. Lo han matado como 6 veces. Técnicamente nunca ha estado vivo. En ese aspecto, ese fue, creo que, el tiempo que estuvo más tiempo en reconstrucción. Creo que revive ahorita para esta nueva tanda de Vengadores, ¿no? Que porque dice que Tony Stark, que lo agarró, encontró la cabeza, armó unas piezas y que después de un rato se empezó a reconstruir solo el Vision. Pero hubo un Vision por ahí en Young Avengers. Bueno, en cuanto fuera de eso, otros muertos que ha habido... Recientes, famosos, pegajosos... Puta madre, güey. ¿Sabes quién se ha muerto como 3 veces? ¡Ah, se murió Joaquín Cordero! A huevo. A ver, ¿cuándo revive? ¿Y cuándo revivió? No, todavía no, güey. Se acaba de morir al tiempo. ¿Hulk se muere? ¿Eh? Hulk. No, pero ahorita... A ver, hay otros dos chonchos que... Ahorita, nada más déjame uno rápido. Bueno, no, tú échate. Digo, ahorita, por ejemplo, Johnny Storm hace un año cachito... En la serie llamada 3. Ajá, fue así muy sonado de... ¡Uno de los cuatro fantásticos va a valer verga! Y tú, que sea Reed Richards, ¡No, sí, va a ser Reed Richards! ¡Ah, chingada! ¡Ya no quiero nada! Mira, yo sí leí la de 3. Creo que hasta por ahí la expliqué aquí en el podcast. Sí. Y es esa saga en la que como que se separan todos los cuatro fantásticos para hacer un chingo de desmadres. Y en una de esas abren el portal de la zona negativa. ¡A huevo! Los de la Future Foundation, que son unos niñitos que tienen ahí cuidando. Y entonces... Guardería de los cuatro fantásticos. Está Anilus, aquel que es la muerte que camina. Ah, es el güey que está persiguiendo a Flash. Ah, no, es el hermano, porque uno corre y este camina. Sí. Te voy a agarrar, Flash. Güey, vas caminando, te vale madre. Tengo todo voy el tiempo del mundo. ¿Cómo se llama ese universo donde vive Anilus? La zona negativa. Negativa. Sí. Entonces, están escapando de él y en una de esas pues no pueden cerrar el portal si no es por el lado de la zona negativa. Entonces, madre. Alguien de nosotros se tiene que quedar y hacer el pedo de cerrarle. Y ya, ¿no? Entonces, clásico chiste de, bueno, me quedo aquí en la puerta y voy a desmadrar a todos los que pueda. Y lo único que encuentran según después son los restos de Johnny Storm. Así que abren 5 minutos después y hay un montón de huesos. Así de verga. Entonces se muere. Pero después te dicen que no, que Anilus realmente lo como que le dio una... Que podían, en la zona negativa de alguna manera, podían como que dejarlo casi muerto siempre y se regeneraba. O alguna pendejada así. No, lo regeneraban con unos gusanitos. Ah, sí. algo así, ¿no? Ajá. Sí, tenían así. ¿Ya has visto cómo, por ejemplo, cuando en los museos de historia natural compran huesos y les quitan la carne y luego echan gusanitos que se los comen? Aquí es al revés. Se está muriendo, échale gusanitos para que le terminen de hacer el cuerpo. Y revive. Así de, ah, nos gusta verte sufrir, puto. Lo mataban, échale más gusanos. Y eso no duró mucho porque Johnny Storm se murió como en un 680 y tantos de Fantastic Four. Y para el 700 o 600, un número cerrado, por lógica, no podían tener solo tres Fantastic Four para el número de aniversario. Entonces todo el mundo, me acuerdo que esa vez hasta lo dije, güey, en un año que salga el número 700 o 600, van a revivir. Y sí, literalmente se van a una excursión a la zona negativa, no sé a qué chingados, y resulta que encuentran a Johnny Storm, que siempre estuvo vivo. Entonces, vale madre, ahí revive Johnny Storm. Luego, otro luego. Personaje de Marvel que se ha muerto como tres veces, y se las voy a contar así las fáciles, es Charles Xavier. Ah, sí. Charles Xavier lo intentan matar. De Carlos Javier. No sé si lo ubico. Como en el... se muere. Yo soy Carlos Javier, director de la Escuela para Jóvenes Dotados. Hasta en la película lo hacen así como polvito cósmico mágico musical. Sí. Y en los cómics me imagino que lo matan más veces. Mira, la primera es que yo me acuerdo que lo mataron, porque lo mataron por ahí en los 70s y en los 80s. En los 80s no sé quién lo manda a matar o algo y se lo llevan al Imperio Shi'ar, donde lo recuperan, regresa y hasta puede caminar el cabrón. Y a los tres números le aplasta las piernas el Shadow King y vuelve a estar inválido. Así de no mames. Justo a tiempo para el X-Men 1, el que vendió miles y millones de copias, el de Jim Lee, ya traía su silla voladora. Sí. Que era clásica, la silla en los 90s, la amarillita. Que súper chingona. Súper chingona. En esa silla, aún usando esa silla, en el 92, 93, en Executioner's Song, según va a un concierto medio hippiesco y le pega un tiro Cable, que resulta que era Strife. Ah, culer. Y en realidad el balazo único que traía era un virus tecnoorgánico como el de Cable. ¡A huevo! ¡A huevo! No mames. Entonces la saga se va en que tienen que buscar, están buscando a Cable porque creen que él es el culpable, y Cable lo que está buscando es a su familia para ir partir de la madre porque él cree que él es el verdadero hijo de Scott Summers. Ajá. Pero entonces ahí lo que encuentran es Apocalipsis, que lo despiertan de su sueño, y Apocalipsis alimenta el tecnovirus. O sea, lo hace crecer tanto dentro de Javier que ya no le alcanza a Javier como para mantenerse. Entonces intenta apoderarse de Apocalipsis, y Apocalipsis lo repele como cualquier pendejada, y ya con eso salva al Charles Xavier. Así la pendeja. Qué cagado, me imaginé. Pinches asesinos de los cómics así bien jalados, ¿no? Así de puta, una bala ya es letal, pero vamos a ponerle algo extra. Yo imagino un cabrón con gripa, estornuda en la pinche bala. Si no te mata el plomazo el virus, te va a hacer pasar un bien buen mal rato. Voy a destruir tu economía comprando un chingo de Jumex único fresco. Y después, si te acuerdas, el Messiah Complex, ya por el 2004, 2007, el Bishop le mete porque le quiere pegar el tiro al Cable. Le quiere pegar el tiro al Cable para matar a Hope. A Hope, ajá. Para matar la esperanza. Y en ese momento como que se teletransporta el pinche Cable y el pinche Bishop le da directo en la choya al Javier. ¡Qué mal pedo! ¿Yo qué pedo? No, ¡otra estaba vez! Estaba atrás del Cable, güey. Nada más porque estaba atrás del Cable. Y ahí lo ahí lo que pasa es que se muere el Javier, según esto lo entierran. ¿Sigue muerto? No, sigue muerto, lo acaban de matar en la Avengers X-Men. Y después el Magneto. Después el Magneto se da por ahí cuenta de que estaba vivo. No es cierto, el Magneto agarra su cuerpo, ve que está vivo, lo mantiene por ahí. O sea, lo entierran, pero no, está vivo. Es Siniestro. Siniestro lo revive. No, y ajá, pero después Siniestro es el que lo revive. Pero Magneto tomó su cuerpo de Javier durante una temporada. Y le hacía cosas en la noche. Y ahí estuvo durante esa serie, porque después de esa historia, el X-Men se convierte en X-Men Legacy. Sí. Y trae sus aventuras en las que ya nadie lo acepta porque pues Logan como que no lo acepta al 100 en su escuela, y Cíclope ya no lo acepta en Utopía y la chingada a Javier. Sí. O sea, anda como paria porque no sé qué dicen que hizo que... Lo que hizo fue una esto. Niña de 15 años. Lo que hizo fue que Javier, a diferencia de lo que siempre te decían en los cómics de es que yo no uso mi poder a lo pendejo yo no agarro y me meto en sus mentes y ustedes no me dan permiso. Huevos, el Javier sí lo hacía, como yo siempre dije. Y sí les lavaba el coco a todos y para mantenerlos a raya, ¿no? Ajá, era así como para infundirles el camino. Por ejemplo, así que tú tienes que ser líder, güey. Ya le metía la idea, ¿no? Así como de ser líder, dos peces. A ver, chingues, es otro mono. Es que era pinche modem 56K, güey. Y luego, puta, y aparte, le tengo que mandar un mensaje bien severo al Wolverine. No lo quieren, no entonces lo quiere. Anda buscando, ayudando a otra gente con otro equipo como que de hombres X y recordando su vida y la chingada y eso trata X-Men. Ajá, para descubrir qué pedo de quién lo había revivido y todo eso, que ya descubres que fue el Sinestro. Y el Sinestro se muere y revive en el cuerpo de una mujer. Ah, sí. Y se vuelve Lady Sinestro. Lady Sinestro. Ajá. Bueno, sí. ¿Y la última vez que se muere Javier? Ahorita lo que pasó fue que Javier anduvo colado en el desmadre de Avengers X-Men. A huevo. Y aún caminaba, por cierto. Toda esta temporada anduvo caminando, ¿no? ¿Desde cuánto estaba caminando, güey? Caminaba desde hace un buen rato, un chingo, ya, wey. Desde después de New X-Men, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya lleva un chingo caminando el campo. El detalle fue que él estaba ya en las conversaciones así como de guerra y en la facción de los Vengadores cuando estaban peleando contra el Cíclope con la Fuerza Fénix, y en una de esas está como que intentando meterle el desmadre, güey, tienes que ser bueno, libera la Fuerza Fénix, la chingada. Ajá, porque ya y para literalmente el lo Cíclope mata, está loco, ajá, loco, se por, vuelve la loco por la Fuerza Fénix, y madres, le dispara a quemarropa y mata al Javier. Pero así muerto, que por cierto, en Uncanny Avengers la trama es que el Red Skull se roba el cerebro de Javier para controlar mentes. Bueno, eso es lo más... O sea, ahorita ese güey está muerto. Se murió, ¿qué? 2 veces en los últimos 7 años. Sí. Está cabrón, güey. Otro personaje de Hombres X que murió y revivió. No, espera, antes de que metan más personajes, Jean Grey. Ok, Jean Grey. Jean Grey, la primera vez que se muere también fue por el Fénix. Ella se apodera de ella, la entidad Fénix. La entidad Fénix, y empieza con lo del Fénix Oscuro. Y por se suicida. Eso fue así un chingo más. Sí. En el final de los 70s. Ella se suicida por el poder del Fénix. Los hombres X se pelean contra la armada, super armada Shi'ar, o la super fuerza de ataque Shi'ar, donde está la Shi'ar. En la luna. Y ella decide que no puede sacrificar a sus amigos y se mata a sí misma. Después, los Vengadores, como 6 años después, descubren que la Jean Grey que habíamos visto nunca, no era Jean Grey, que era una. Clon. Era una clon que había generado la Fuerza Fénix, porque cuando ella se apoderó de Jean Grey, ella estaba tan débil que no se pudo sostener. Entonces, lo que hizo la Fuerza Fénix fue tomar la forma de Jean Grey, y dentro de los lagos estos que están en New York, en la costa de New York, dejó como un capullo donde estaba Jean Grey curándose ella sola. Y un día los Vengadores la encontraron, así de huevos. Así revivió. Sí, estaban en el mar y dijeron, vamos a nadar y a bucear, y de pronto... Mira un huevo. Ay, mira, tiene una pelirroja adentro. Está bien buena. Yo me la cojo. Ay, güey, es la esposa del Sommer. Güey, no mames, ¿no es la esposa del pinche Cíclope? No, güey, ahí están pasando. En ese entonces el Cíclope estaba casado con una clon de Jean Grey que no... Llamada Madeline Pryor. Que era Madeline Pryor, la madre de Cable. Que después se volvió la Goblin Queen y una chingo de pendejadas. Era una clon de que había hecho Mr. Sinister, que no tenía poderes por alguna razón extraña. Le inhibió o las generó el después. Gen X. Y entonces pues la Jean Grey pues, se fue a otro desmadre, se unió al Factor X, lo que tú quieras. Y la volvieron a matar... No, en New X-Men. Sí, creo que... En New X-Men. Ajá, sí, se murió de nuevo en New X-Men. Ya está en New X-Men. ¿Cómo la matan? La matan... Tú sí lees... Me estoy tratando de acordar porque yo sí leí todos esos pinches números. Uh-huh. Pero hubo un momento en el que se pusieron súper pachecos. Así, y pero todo lo que hemos dicho aquí, se ¿no? Se suicida, ¿no? No me acuerdo. Con deteniendo una bomba o haciendo explotar una bomba. Algo así. Yo no leí New X-Men. Ajá, es durante el regreso de Magneto. Ahí, cuando, sí. Cuando Magneto descubre cuando que es Zorn. Ajá, sí, cuando sí. Cuando descubren que Zorn es Magneto. Sí, me parece que es algo así. Cuando el Magneto se vuelve adicto también a una droga mutante que se llama Kick. Que creo que es similar a la que pasa en Civil War, algo así. El Magneto se vuelve medio loco. Sí, matan a Jean Grey ahí. Y es ahí donde se queda, porque creo que no ha revivido. No. Pero no. Sí, la matan en la corrida de New X-Men de Grant Morrison. Sí. Y ya es cuando entonces el Cíclope dice, va, ya estoy hasta la madre de que te estés muere y muere. Me voy a ir a coger a la Emma Frost. No, la Emma, a la Emma Frost está ya... bien pinche buena. A la Emma buena, Frost ya se la cogía antes. A huevo. A la Emma Frost ya se la cogía antes de... Durante New X-Men ya andaba tirando el scan. Emma Frost y Cíclope escogían y escogían coger. Ah, coger. Y el Wolverine decía, pues tú, güey, te engaña. Hay que jugar. No se puede jugar este juego. El Wolverine nada vivo, ¿verdad? Bueno, pero ahí fue cuando se murió la Jean Grey y no ha revivido desde entonces, gracias al cielo. Ah, no, porque era un buen personaje, un excelente personaje. Otros dos personajes que se han muerto un chingo de veces de X-Men. Bueno, en realidad uno nada más se murió y que creíamos que era realista. fue Colossus. Eso es lo que iba a decir. Sí, ya. No, y súper pitero. No puedes ganarme Colossus, güey, la verdad. Este, Colossus... Colossus, este... No, sí ubico a Colossus, pero no... Se muere durante el 97-98, porque después de que muere toda su familia... Tuvo una racha bien mala, se murió toda su familia asesinada, toda en, por secciones separadas. Su hermana, Ileana, se muere por el Virus Legacy, que es uno de los pocos legados que dejó Strife. ¡Oh, no muere! Un... ¡Chan, chan, chan! No muere, ya lo sabemos. ¡Ah, vámonos a la verga! Es del perro de... Pero no, ¡Tarán, tarán! Entonces, en una de esas, este, ha muerto tanta gente por el Virus Legacy que literalmente pone los poderes de los mutantes en contra de él. O sea, hace que los poderes de cada mutante se disparen contra uno mismo. Entonces, en un momento... El cíclope se dispara hacia adentro y le sale el rayo acá por la chema. ¡Ay, güey, pinche virus! Entonces, llega un momento en el que Beast, este, dice, ya estoy a 2 años de salvarnos del Virus Legacy. O sea, lo podría hacer mañana, pero necesitaría inyectarle a alguien este químico y así se generaría el antídoto. Se generaría ya, pero alguien tendría que sacrificarse. Mejor le dedico 2 años a seguir investigando. Sí, que nadie muera. ¡Ni madre! Bueno, entonces en ese momento, varios años después, en la corrida de Joss Whedon de Astonishing X-Men, pues van y buscan a los... Resulta que hay un pinche... Se inventan la pendejada que hay un pinche mundo que se llama Brick World, donde donde estas personas tienen la profecía de que un pinche hombre X les va a partir la madre, que es Colossus. Y entonces viajan al universo, a la planeta Tierra del universo Marvel, para buscar un hombre X o algo, investigarlo, y encuentran en ese preciso instante al Colossus, que es el que se está inyectando. Y entonces lo teletransportan, o sea, clásico, les encanta usar algo para teletransportar, y dejan un cuerpo clonado de Colossus, ya con el antídoto y toda la chingada. O sea, el güey ni siquiera tenía un pinche ADN de ese güey, ya lo habían clonado. Huevo, así de chingón. Es que fue instantáneo. ¿No? O sea, ya los extraterrestres son fotocopias, 10 minutos, güey. Sí, claro, o sea, en lo que teletransporto. En lo que teletransporto, como se diga. En lo que el bestia fue a decirles a todos, ya se murió el Colossus. No, en lo que va subiendo el otro güey a la pinche nave, va bajando el clon. O sea, es así como. Como pinche fotocopiadora, güey. Y entonces después... ¿Cómo obtuvo la cura para todos los demás, güey? Ya estaba inyectado y toda la chingada. El clon lo inyectaron. Wey. No, ahí está. Clonaron al pinche Colosso. Como si esto no lo hubiéramos dicho ya. Clonaron al pinche Colosso. Este, y él estuvo vivo y dijo, mames, estoy vivo. Soy un clon, pero no hay pedo. Puedo encontrar mi identidad, pinche extraterrestre. Con el virus. Psh, ¿qué pedo? ¡Ah! ¡A huevo! Oye. Antes de que se inyecte ese culero. Le echaron... Oye, ¿y eso no se le había ocurrido a Bestia? Así de Bestia, nos vamos a sacrificar. Oye, ¿y si clonamos a algún X-Men? No, y pero no, oye, sí, ¿qué papá? No, se tiene que sacrificar a alguien. Oye, así como no, de... Es que esos clones solo los hacen los villanos, güey. Sí, exactamente así de... Somos buenos, no podemos clonar. Copyright. O sea, ¿no sabes que en el universo Marvel la oveja Dolly dice Made by Doom Industries? No, por Jackal Industries, güey. Porque Jackal es el de... Proudly made it Latveria. Por cierto, ya después, en la saga esta, pues, los de Brick World como que ya están en el momento en el que ya saben que se va a acabar su mundo y vuelven a visitar la Tierra y la chingada y los X-Men entran a una nave de Brick World y se encuentran al pinche puto Colossus, güey, que estaba vivo. Y ya después coge con la Kitty Pryde, todos felices, y después la Kitty Pryde se desaparece porque los de Brick World, para detener a la Tierra de destruirlos... Porque les lanzaron un balazo, literalmente. ¡Les mandan un balazo, güey! La Tierra lanzó un balazo. No, el Brick World le mandó un balazo a la Tierra. Un balazo del ancho de la Tierra, güey, para no fallarle. Entonces, ¿han visto la película Melancolía? Más o menos. Más lo o menos mismo. La Kitty Pryde, pues, lo que hace es que detiene la pinche bala. O sea, bueno, no la detiene, hace que pase derecho. Sí. Entonces todos así como que, ¡ay, como que pasó una bala gigante!, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pero como fantasma. No mames, mucha gente se ve friqueado, Magneto, cabrón. En la época de Utopía, logra atraer de nuevo la bala. Es que si hoy soy bien cabrón, me voy a ir a sentar en esa colinita. Para que el cíclope me quiera, me voy a sentar en esa colinita. Voy a ponerme a pensar dónde está la bala. La siento y la traigo. ¡Aquí está! A ver, tú salte. ¡Ahí estás! Vete. Dices, ¿qué pedo, güey? Como cirujano, cabrón. Güey, así cabrón el pecho. Bueno, ya, pero entonces sí regresaron estos güeyes y siguieron cogiendo. Felices de la vida. Sí. Un rato, porque estuvo intangible en la temporada de la Kitty. Así que la tenían que tener en un pinche tambo y un traje especial para que... Pero no hay pedo, el pinche Colossus era pervertido, decía, no podemos hacerlo, no hay pedo, nomás mírame mientras me masturbo. ¿Y terminan ellos después de eso? No, ter- terminan porque el coloso se vuelve Juggernaut. Sí. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Dije, bueno, ¿por qué terminaron? Si yo me acuerdo que terminaron. Bueno, entonces dice la Kitty Pryde, no manches, ya no te quiero porque eres Juggernaut. O sea que ya no lo vamos a hacer. No, no hay problema, solo observa mientras me masturbo. No mames, güey, estás confundiendo al Colossus con Kevin Smith. Es que lo dice con tanta gracia. Bueno, entonces, a ver, una muerte del personaje más importante de Marvel. Una muerte, tres pinches muertes del personaje más importante de Marvel. Unas tres muertes del señor Spider-Man. Del señor Spider-Man. Primera muerte, sí, como de esa Spider-Man. Película de Tobey Jones. Primera muerte de Spider-Man. En la época de la saga de los clones, güey, le dicen al Spider-Man, ¿sabes qué, güey? Tú eres un pinche clon y el original es el Ben Reilly y el Spider-Man, no mames, ¿en serio? Y todos los lectores, no mames, ¿en serio? Y entonces dicen, no, pues tu cuerpo se está deteriorando porque eres un clon fallido, vales verga. Y entonces, por lo mismo de que su cuerpo está valiendo verga, se le están cayendo los poderes, se le está deteriorando el güey, se está pinches muriendo, entra en coma y le da un paro cardíaco. Y no me sé el número del pinche cómic, pero en ese pinche cómic no sé el 500. Pues espera, no le pasa nada ajeno ni... No. No ve una novela del 2 así muy, muy intensa, nada más se muere, güey. Se muere, le da un paro cardíaco. Por su edad, güey. Sí, y entonces... Porque es clon y se está deteriorando porque está mal hecho, güey. Ah, ok. Entonces, en ese número se muere y cuando terminan de leer los pinches lectores de ese cómic, luego lo que hacen es mandarle cartas de odio a Marvel. De eres una mierda, eres una puta de mierda, te vamos a violar, vamos a mirar a tus hijos, te voy a cortar el pene, te voy a meter por la cola. Pero haber escrito esta mamada, y si no revives a Spider-Man, güey... Te voy a dejar de leer y vas a tener una hija con pelos en las chichis, ¿no? Y los de Marvel, no mames, güey. Nos acaban de llegar un chingo de insultos, güey. Amenazas muy fuertes. Pues acabamos de terminar de publicar dijo que voy a tener una hija con pelos en las chichis. Y lo peor, güey, esto no es email. No sé cómo chingados llegaron las cartas. Entonces ya, ¿no? Los güeyes dijeron, número 501, ¿no? Así de, güey, no mames, Spider-Man no murió, lo revivió el paramédico, ve. Le hizo así en el corazón y revivió. Más te vale, puto. Pero lo dejan sin ser Spider-Man, ¿no? Durante un tiempo, ya. Después se muere. Ajá, el Ben Reilly anda por ahí, después se muere el güey. A tu madre. Se muere porque lo matan. Chingada. ¿Por qué ¿Seguro? ¿Por qué se murió Spider-Man? En ese universo ya no sé, güey. Ahí está, ¿por qué se murió Spider-Man? Es que lo mataron. ¡Ay, cabrón! ¿Seguro? Ya sí, en ese universo ya no sé, güey. Bueno, primera muerte. La segunda, ¿cómo la muerte? Segunda muerte. ¿Y lo salvaron? En el 2005, por ahí, sale una serie que se llama The Other. Uno de estos pinches criminalanillos que le inventan en ese momento para enfrentarse a él. Sabía qué pedo con Spider-Man en el aspecto de cómo peleaba y toda la chingada. Le mete una retroputiza al cabrón, así súper mamona. Y el güey de tanta pinche madriza se muere. Pero como hay arañas en ese universo... En ese universo hay arañas que no mueren, sino que se hacen capullos y... Y salen como mariposas, güey. No, salen como una araña nueva y renovada. Ahí, güey, no mueres, se hace capullo. Peor si fuéramos un podcast ibérico. Esas arañas no se mueren, se vuelven capullos. O sea, que se vuelven unos putos gilipollas. Sí, se vuelven unos capullos. Y de pronto el Spider-Man en ese universo, ah, joder, este güey se ha vuelto muy duro con la mafia. Es que se volvió un capullo. Ah, no mames, güey. Spider-Man. Por capullo. Por capullo. Y ahorita la última muerte de Spider-Man. Bueno, entonces revive con poderes nuevos. Podía llamar a las arañas y sentir su presencia y controlarlas. Y le salían unas pinches garritas venenosas al cabrón. Y ya lanzaba... ¿Las lanzaban? No, le salían así como al estilo Wolverine. Pero ya ves que a Wolverine le salen de la parte de arriba de los nudillos, ¿no? Uh-huh. A Spider-Man le sale de la parte de abajo. Y eran venenosas. Ajá, de abajo de la muñeca. Entonces eran venenosas y ya después pierde sus poderes, tenía telarañas orgánicas. Es que coordinaba con la película, güey. Y ya las pierde, no sé cómo pierde esos poderes, es ser Spider-Man chingón normal que todos queremos y conocemos. Le dio la andropausia, güey. Ya no produzco telarañas. Y en el número 700, desde hace poquito, se vuelve a morir. Ajá. La última muerte. A ver, la más reciente, rápidamente, como les dije hace rato. Ah, no. No sé bien qué pedo con la historia, pero a grandes rasgos, el Doc Octopus está muriendo, su pinche cuerpo es una mierda. Y logra hacer un plan muy de los 90, 80, muy clásico, ¿no? De voy a cambiar mentes con Peter Parker para que este güey se quede en mi cuerpo y se muera y yo tenga su cuerpo y pueda... Hacer el mal como Spider-Man y cogerme a su vieja. Entonces, el Peter, cuando están en este proceso de transitar las mentes, pues le da visiones de su vida, de su tragedia, de sus pinches motivaciones. Y le dice la pinche frase esa cagengue, güey. Ajá, de gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tan bueno es el güey, o sea, que debería ser terapeuta, pinche Peter Parker, que le lava el coco y le hace creer que de veras tiene que ser un buen Spider-Man. Entonces Peter, ya su mente en el cuerpo del Doc Ock, literalmente se muere. Y el Doc Octopus ahora en el cuerpo super varonil y juvenil de Spider-Man dice: para de mamar, soy el Hombre Araña, debo ser un Hombre Araña Superior. Que es el cómic que está ahorita, el Hombre Araña y Superior. Que en teoría nadie sabe en ese universo que se murió Spider-Man. No, todo sigue igual. Hey, pero aparte, un pedazo de la conciencia de Spider-Man sigue ahí. Queda ahí, sigue ahí. Entonces es como Pepito Grillo. Ándale. ¿Qué me recuerda? Como ver a Firestorm. Ándale. Me imaginé una así como Pepe Grillo es un pinche grillito cagado, wey. Es una arañita pero con el traje de Spider-Man, ¿no? Que lo ve así en su hombro. ¿Y qué hago? ¡Peter, qué hago! ¡Debes hacer el bien! Y toda la gente del lado de no mames, el pinche Spider-Man se me hace que está metiendo drogas duras, güey. Está hablando habla consigo solo mismo. La pinche arañita así de... Ahora, una vez más, analicen mis palabras porque aquí les doy la predicción más simplona que se pueden imaginar, güey. Nomás sale de Amazing Spider-Man 2 la película, se cancela el Superior Spider-Man. O sea, clásico, la película sale el año que entra. No van a explicarle a nadie, que ahorita el Doctor Octopus es Spider-Man, güey. No lo van a explicar. Entonces, por lógica, antes de que ya salga la nueva película, va a haber la historia en la cual van a traer de nuevo al Spider-Man original. A ver, ahí va rápido. Seguro. No mames, vamos a hablar de cómo reviven en el futuro también. A ver, se han firmado 10 números de Superior Spider-Man. O sea, supone que va a haber 10 números de esa madre. 10 números de 10 revistas. Ajá. Exactamente. Luego. O sea que es más o menos como a final del año. O sea que para enero, yo siento que ya va a regresar el Spider-Man normal, el Peter Parker. Y mi predicción es así rápida. No cambiaste de mente, solamente pensaste que cambiaste de mente. Más bien, tu esencia, la esencia del Doc Ock es la que estaba en tu cabeza. Y ya. Pero ya se fue porque ya te echaste un pedo y la perdiste. El detalle es que vas a ser solo... Yo tengo información porque el Doc Ock no tiene poderes místicos. Eso es a lo que voy, que no creo que el güey lo haya hecho por un ritual. Ha de haber estado alguna máquina, entonces típico. La mente de Peter... Sí, la trasladaste a tu cuerpo, pero hiciste un backup que está en este disquete. Entonces... Te lo metes por donde puedas. Te lo metes por el culo y vuelves a cargar la personalidad de Peter. ¿Le das un reboot? O sea, seguro hay un backup de su personalidad por ahí. Y ya no va a ser Superior. Y mejor, como el güey está en formato informático, el cabrón va a poder tener aventuras en el ciberespacio y va a ser Cyber Spider-Man. En la web, güey. ¡En la web! ¡Ni mandado a hacer! Bueno, ya. ¡Marvel, esto es puro oro! No, espérate de eso. Espérate de eso, tengo una idea súper innovadora, güey. El Chacal hace un clon del Doc Doc y lo revive. Sí, de ¿y nada. Ahí le carga el nuevo programa? Sí, le carga el nuevo programa. ¡Malo! Con virus para que sea malo. El nuevo Doc Ock, de nuevo gordito y simpático. Y simpático. Adiós a todo el pinche desmadre anterior. ¿Qué otros personajes están muertos? Pobre tía May se fue con el progreso. A ver. La tía May se muere porque es pendeja. Es cierto, la tía May en el universo de Spider-Man se muere dos veces. La primera es la vez que en el número 500 de Spider-Man se muere así, naturalita. O sea, ya es su hora y la chingada, ¿no? Yo me quiero morir, güey. Dos muertes pendejas y esa es una muy pendeja, güey. Entonces, en una de esas, ya después, cuando termina la saga de los clones, que se muere el Ben Reilly, otra muerte relacionada, el Spider-Man en un laboratorio del Green Goblin o del Jackal, de quien chingado sea, se encuentra pues, en un tubo a la tía May. Entonces, Peter pues, se lleva el tubo con la tía May adentro, no bailando afuera. No le quita el vicio. ¡Aumenta! ¡No mames! Y va con los cuatro fantásticos. Y los cuatro fantásticos la siguen. ¿Sabes qué? Esta es tu pinche tía May. La original. La original. La dura. La otra era clon o la chingada. Pero después, con el tiempo, durante la Civil War, cuando al mismo tiempo que se está muriendo el Capi América, pues el Kingpin puso un precio sobre la cabeza de Spider-Man. Y sus familiares. Porque, como saben, pues él le había declarado su identidad pública. Por cosa de Tony Stark, ¿no? Entonces, pues el Peter, pues están en un hotelucho de esos de dos varos. Salva a Mary Jane porque ven a un francotirador. Él siente con su sentido arácnido que le van a echar un tiro. Y pues lo primero que salva, pues es la nalga, ¿no? Entonces, ¡madre, mi nalga! Y la tía May, tipo Charles Xavier, pues no se quita tiempo y cuando alguien se quita le pega, güey, el balazo. Tiene 80 años, ¿cómo se va a quitar a tiempo de una bala, güey? No mames. Entonces, se muere la tía May, pero pues el Peter dice, no, es que mi tía no vivió plenamente su vida, me siento culpable. Y la única forma de matar, porque como saben todos, en el universo Marvel, el plomo es un elemento que ni la magia puede mover, cabrón. Que ni Red Richards puede curar. No mames, está cabrón. ¿Has logrado terraformar mundos? pero no ha logrado sacar plomo del pecho de alguien. O sea, puede viajar en el tiempo, realidades paralelas, inteligencias artificiales super idiotas, pero una bala de plomo en el abdomen, no mames. No ya mames, sé, no mames, magia no hago. Y el Doctor Strange, no soy doctor realmente, compré mi título en Santo Domingo y en el Distrito Federal. Sí hago magia, pero soy malo. La bala se queda. La bala se queda. La meto más. No mames, qué pendejo. O sea, nadie puede con una pinche bala y lo que hace Peter es ir con el diablo. Que es Mephisto. Y él lo que le pide pues es otra, dice, no, pues te doy mi alma a cambio pues de que salves a mi tía. No, sí te salvo a la tía, pero... Almas tengo un chingo, güey, lo que quiero es tu amor. Y el Peter, ¿qué pasó, diablo? O sea, ve lo que me cojo, güey, yo soy machito, ve mi supermodelo, ¿qué pasó? Si quieres cógetela a ella, no hay pedo, pero a mí, güey, o sea, no seas pendejo. El amor de ustedes dos, porque es tan puro y chingón y verdadero que lo odio. Ay, no mames, cómo lo odio, porque no tengo amor, ¿no? No, lo quiere tener en un frasquito. Y remitiendo nuevamente, escuchen la canción de Björk de Unravel, porque habla de eso, de cómo el diablo va y se roba el amor. Entonces el Peter Parker se queda así de, perderá mi nalga súper buena, súper modelo, que coge bien rico, para revivir a mi tía May, que probablemente viva 4 años o meses. Suena bastante justo. y la Mary Jane así de, ay, santo pendejo. Bueno, sí, tengo la culpa por enamorarme de este pendejo. Bien, mi madre bien me decía que me enamoraba del Doctor Strange. Y llega el Doctor Strange. ¡Arroz! Y entonces ya la medida dice, ay, bueno, pues está bien, güey, pero también que ya nadie se acuerde de su identidad, ¿no? Pasan las pinches mamadas de, ¿cómo se llama? Brand New Day. Y hacen que Spider-Man ya no sea un pusilánime, porque antes de eso era bien pinche malo como personaje. Porque tuvo una época muy pinche emo, muy pendeja, un personaje muy mal escrito, la verdad. Bueno, entonces lo bueno es que ya... Esas son las dos muertes de la tía May. Ese es solamente para compensar y para ver que sí valió la pena. La tía May se casó después de eso. Con el papá de J. Jonas Jameson. Sí, no mames. Que ya creías que ese tipo ya era viejo. ¿El papá de quién? De James Jonas Jameson. ¿El güey de pelo blanco bigotón? Sí, todavía tiene su papá. Es que él hizo un pacto con el diablo. Y le dijo, oh, por favor, haz que mi papá viva más años y te doy mi alma. No, alma, ya tengo un chingo. Quiero que uses este bigotito cagado. Se muere este Gwen Stacy y le hacen pinches clones y se las coge el pinche Duende Verde y tiene hijos con ella. ¿Cuántos clones de Gwen no creo. Stacy ha habido, güey? No mames, como un chinguero. Es más, el Jackal en Spider-Island dice, ay, la verdad es que te odiaba a Peter Parker porque te cogías a Gwen Stacy y yo siempre me la quise coger, así que hice clones de ella. O sea, ese güey empezó a hacer clones porque estaba enamorado de Gwen Stacy. El Jackal solo sabe hacer 3 clones, güey. Peter Parker, Gwen Stacy y él mismo, cabrón. Es lo único que sabe hacer. Sí. Dice, ¿no puedes clonar al Capitán América? Dice, ¿Peter Parker? ¿Para qué? Steve Rogers. Peter. S-T-P. Sí, ¿no? Pinche. La tecnología solo está diseñada para eso, güey. O sea, es como un pinche teléfono así nada más con 3. Es que son los únicos moldes que tiene, güey. Pasa también que se murió y revivió el Duende Verde. Quiero unos clones. No mames. Mira, te manejo al Peter Parker, a la Gwen Stacy. Y a mí. Y a mí mismo. ¿Cómo ves, valedor? No, pues estás de la verga. Bueno, una güey. Voy con el doctor. No, una hace güey. Ovejitas. Una güey sí está chingón. Ok, ya, del mundo de... Eso fue. Que eso. Se parezca a la Emma Stone. Ay, no mames, yo sí voy con Jackal. Me dijeron que es clones de la Gwen Stacy a huevo. Bueno, dame dos. Mejor que las Real Dolls. No, más para decir, el Peter de Ultimate sí se murió y se ha permanecido muerto. Sí, el único que no permaneció muerto de todos los muertos que ha habido en Ultimate fue una vez el Beast. Pero ya lo mataron. Y el Capitán América. De Capi nunca lo han matado. Sí, se murió y fue el Thor a revivirlo al Valhalla, güey. Y se murió el sí Thor. ¡Es cierto! El Capi de Ultimate sí revive. ¿El Ultimate Thor está muerto? No, ya revivió. Ya revivieron. También Thor se ha muerto varias veces. Ay, Thor se ha muerto como 3-4 veces. Thor muere cada fin de semana. Ay, hoy toca Ragnarok, güey. Es como hoy estoy en mi día, güey. Hoy toca Ragnarok. Hoy me sangra en mis partes. Ya imagino. Muere, güey. Por eso, güey. Ay, no mames. Mátame, güey. Mátame. No mames. Güey, hoy no hubo Ragnarok. Estoy embarazado. No. murió Loki en Fritzel. Ay, Fritzel se murió Loki. Y ahorita revivió como un niño y está en los Young Avengers. Sí. Tratando de no ser malo. Sí. Sí, sí, sí, ya. Ahorita me acordé de otro. Hablando de otros monos que se mueren y reviven en nuevas alineaciones, no estoy tampoco muy seguro cómo está el pedo, pero creo que también por ahí está muerto Apocalipsis. Y ahorita en un título... Apocalipsis, ajá. Y ahorita en un título de X-Men hay un clon de Apocalipsis. Que así que es un niño. Que es un niño, así muy cortorro. Ajá, se muere el Apocalipsis, los güeyes de el equipo secreto de Wolverine, que es Factor, X-Force. En una de sus misiones se dan cuenta de que está vivo Apocalipsis. Y van y ven que es un niño, el ángel lo quería matar. Wolverine. Le lavan el cerebro, Wolverine se pelea con el ángel, es un desmadre. Y el chavito está en la escuela de Jean Grey para jóvenes. Exactamente, tratados, ¿no? Y dice Wolverine, es que mi misión es hacer que este chavito no sea Apocalipsis, sino... Y tiene un nombre por el bien. Curiosito, ¿no? Porque es como una combinación de Nsabanur, que es el nombre original, con un nombre contemporáneo. Está, sí. está curioso el personaje este. Sí, sí. También el que se murió, o creyeron que estaba muerto, era Magneto. Ay, Magneto, que Magneto estuvo muerto, se cae durante... Sí. Justo después de la era de Apocalipsis, el primerito número después de la era de Apocalipsis, se cae Avalon, la fortaleza en ese entonces de este pinche... De Magneto, que era originalmente Grey Malkin, la fortaleza de Cable en la luna. Órale. Sí, se cae esa fortaleza y todo el mundo cree que Magneto se muere, y después aparece alguien que se hace llamar Joseph, que fue Hombre X durante finales de los 90. Era el Magneto cool, que era, joven y aguerrido. Que era un Magneto, que era un clon de Magneto, que se enamora de la Rogue y todo el desmadre, y tiene pleitos Rogue con entre Gambit y Joseph. Y después, durante una historia, regresa Magneto, el verdadero, y le parte la madre a Joseph. Ahí fue otro pinche clon. ¿Sabes qué otro? El hijo de Hulk, Nonato, muere. Hulk piensa que muere y no muere. El pinche feto vive en el lodo y nace y crece y se hace Scar, ¿no? No mames. Sí, sí, cierto. Ya ¿cuánto lleva eso? Porque ya como una hora 40, güey. Bueno, porque siempre podemos dejar más muertes pendejas para otro tomo. ¿Cómo? A ver, una rápida. ¿Cómo putas revivieron todos los pinches linternas, güey? Mira, aquí no, va. No, ahorita, ya. Vamos ahorita rápido a DC, güey. Porque ya llevamos un chingo de Marvel y fue una parte importante de DC. Que serían los linternas verdes. Ajá, yo digo los linternas verdes. ¿Qué pasa durante la muerte de Superman? Si seguimos haciendo conexiones, durante la muerte de Superman llega Mongul. Llega Mongul. Mongul es de Mundo de Guerra. Ajá. Junto al Superman. Jugaba Cyborg, World of Warcraft. Llegan y en una batalla que tienen con el Superman que acaba de revivir, destruyen todo Coast City, la ciudad nativa de Hal Jordan, Linterna Verde, el segundo Linterna Verde. Entonces el Hal Jordan empieza en unos momentos de locura y empieza a reconstruir con su anillo de energía pues la ciudad y a la gente que vivía en ella y todo, pues los linternos le dicen, estás bien pendejo, güey. Entonces dicen, no, tienes que rendirte, ya no puedes ser Linterna Verde porque estás usando tu anillo para cosas que no debes usar. Entonces él dice, oye, pero ¿no podríamos usar todo este poder para poder revivir a la gente que siempre quería y la chingada? Y entonces dicen que no se puede reconstruir el tiempo y el espacio, aunque teóricamente puede. Entonces él se vuelve loco y va y le parte la va a Oa, y en su camino de destrucción va y mata a todos los linternas que le ponen enfrente, güey. O sea, mata a Kilowog, ya iba a decir a Vin Sur, güey, pero ese güey estaba muerto. Desde antes. Ay, va a la tumba y le escupen. Y se va. A la chavita clásica que siempre ponen con la minifaldita, sí. Creo que se me olvidó su nombre. A Búdica, a todos. Al grado que sacan de la zona negativa a Sinestro y le dan un anillo de Linterna Verde. No mames, no es el paro. Y aún así el Hal Jordan no solo lo mata, güey. Lo mata tipo película de acción, güey. Le rompe el cuello, güey. Así como movimiento de Bruce Willis al Sinestro. Le aplica la bandamesca. O sea, mata a todos. Todos los internos. Todos. Hasta la ardilla cagada. Hasta la ardilla cagada, güey. A los chaparritos esos. También los mata. Los guardianes. Esos son los guardianes del universo. Los mata a todos. Absorbe todo el poder de la batería central de Oa. Todo el poder. Y se convierte en Pralax. Pralax es una entidad propia de la porquería esa del miedo. O sea, es la entidad a la que los que serán después de los Sinestro Corps les rinden. Entonces él mata a todos los linternas verdes, excepto, y solo sobrevive un guardián. Gantet, correcto. Solo sobrevive Gantet, y lo que pasa ahí es que solamente queda Gantet, que era un último anillo de linterna verde, y un ultimate. Y Kal Reiner se vuelve linterna verde del universo durante esa temporada. Pero todos los linternas permanecen muertos. Al grado de que en la noche final, cuando llega un devorador de soles a, la, a nuestro sistema solar, no a la Tierra, llega para tragarse el sol. ¿Fue a comerse a Luis Miguel? Este, termina. No pueden detenerlo. Entonces, ya no había boletos. Entonces, vengo a comerme a Luis Miguel, tú y todas estas fanáticas. Así la puto. Qué bueno que ahora ya no son tantas. Son, antes eran filas de 1000 personas, wey, solo 100 en el personas. El DF va a dar 19 fechas, cabrón. El devorador de soles sí se come totalmente el sol. Y el que revive al sol, revivir, este es Hal Jordan, que se sacrifica y con toda su energía de linterna verde. Hace un sol verde. Hace un nuevo sol. ¿Y es verde? No, no es verde. Porque si es amarillo, como que está contraproducente, ¿no? Sí, ya lo sé. Así se muere Hal Jordan, el segundo linterna verde. Y ya nada más queda nada más un linterna verde. Sigue y un linterna verde en el universo y un guardián. ¿Cuál va siendo el detalle? Que en una de esas, Kal Reiner, el linterna verde que queda, ajá, encuentra la entidad que es como la de Parallax, que es la amarillo, entidad del miedo, la entidad amarilla. Y encuentra la entidad verde, que es Ion. Con esa entidad verde él se vuelve como un nuevo Parallax. Pero bueno, pero decide que no puede mantener todo ese poder. Dice, es una mamada, güey, cuánto pinche poder. Y qué voy a hacer con pinche Cell, ¿no? Resulta que se va a pinche Zoa y con todo su pinche poder lo inyecta al pinche planeta. Así como que se la mete y empieza a... Sí. Y madres, güey, revive a todos los guardianes, güey, de su anillo de poder. No el anillo del fundillo. Este, renacen todos los guardianes, que por puro tino ahora ya renacen como hombres y mujeres, para ya ser hetero, porque se antes eran puros hombres. Entonces ya hay igualdad de género entre los guardianes. Oye, no me acuerdo, ¿en la película hay guardianas mujeres? No, todos son guardianes. También, o son creo que sí, nada más hay hombres ahí. Solo hay no, sí hay un par mujeres, ¿eh? No, en la película sí salen mujeres. Que no me acuerdo, viejas, güey, y feas, pero no, sí. Pero hay mujeres. Pero hay mujeres, por cierto. Hay que verla para confirmar. Siempre, mi madre. Siempre las pintan como calvas. Todas, todo como... Entonces... Kal Reiner se convierte así como que el portador de la antorcha, porque fue durante una época el único linterna verde y nos revivió. Y entonces empezó un proceso en el que resultó que fueron reviviendo a todos los linternas muertos. Y luego creo ya había revivido antes, porque andaba como un fantasma. Y la cagan y reviven al Hal Jordan. Estaba en un castillo, en un planeta extraterrestre. No, dicen que aquí espantan, que se aparece el espectro de Kilowog. Y se escucha, pusers. No, es un monstruo. No me acuerdo quién lo manda y lo convierte en un monstruo extraño. Y con el poder de linterna, el Kal Reiner lo vuelve a convertir en Kilowog y le da una. Que igual es un monstruo horrible. Sí. Que de todos modos, entonces se reconstruyen todos los corps. O sea, regresan todos los pinches corps. Y hasta Sinestro revive. No me pregunten dónde chingados. En ese aspecto, también, por lógica, va a revivir Hal Jordan. Todos lo sabemos. En la serie está de Rebirth, en la que Parallax está buscando algún pinche desmadre y Black Hand ahí metido. No me acuerdo ahorita bien de la trama. Pero también reviven a Hal Jordan con el poder de... del anillo. Del anillo verde. El poder del anillo verde. ¿Qué feo se oye eso? El anillo y él vuelve verde. A ser el Green Lantern del 2814. Ya, bueno, así revivió. Y así revivió, o sea, ya... Otra saga rápida e importante de DC, ya para, yo creo que ya para... No, yo tengo de otra pinche escuela de cómics, papá. Bueno, ¿qué? Puto Goku, ¿cuántas veces se murió y revivió? ¡Revivió! ¡Toda la historia del dragón! Otra muerte y resurrección rápida. Muerte y resurrección rápida antes de entrar de nuevo a lo de DC. Spawn se murió y revivió y tuvo un cómic. Bueno, básicamente toda esa era la premisa. Esta es la premisa, me muero, hago un pacto con el diablo, revivo y tengo poderes. Bueno, pero ya. La saga de las pinches linternas verdes, de guerras de linternas y todo ese pedo, y de Blackest Night. Ajá, sí, de Blackest Night y todo ese pedo. Ahí los linternas negros son zombies, así que reviven a todo lo puteral de gente que se ha muerto durante décadas y décadas en DC, ahí reviven todos. Que... ahí revive por si Aquaman resulta que llevaba muerto como 5 años y nadie le importaba, güey, revivió en Blackest Night. Se murió cuando trató de tener una de las esporas de Terrax o como se llama el pendejo. No, Terrax es de Marvel. No sé, de un pendejo, ¿no? Extraterrestre. Por algo se murió Aquaman y ahí regresó Aquaman. ¿Quién más regresó? Se habían matado a los a Hot Gear y Hot Man en esa. En ese pinche cómic y los revivieron. El Maxwell Lord, Maxwell Lord revivió ahí. Qué hueva. Black Hand se murió y revivió. Siendo así como el epítome de los Black Lantern. Vámonos a la verga. El Superboy. Superboy revivió. Ajá. Ahí es donde revivió porque ya ves que se había muerto en Infinite Crisis cuando pelea contra el Superboy Prime. Y Terra. Sí, cierto. Terra también revivió. Terra también revivió. De los Teen Titans. Ah, y el Martian Manhunter. El Martian Manhunter. Habían matado al principio. ¿Cómo lo mataron? Si lo mataron al principio de Infinite Crisis o de Final Crisis. Crisis. Porque ahí es cuando uno de los tipos malos de los nuevos dioses, para demostrarle, le manda la flama humana, el enemigo del Martian Manhunter, que nadie conocía. Mata ahí mero frente a ellos al Martian Manhunter. Se muere ahí en el principio de Final Crisis, se muere el Martian Manhunter. Okay. Pero bueno. Bueno, ya, revivieron un chingo de gente. Al Deadman y así de... No mames, mi poder era estar muerto, güey. ¿Qué pedo? Y los vagos, excelente, te vamos a madrear. Y lo madrean y lo matan. Oh, yo tengo poderes de nuevo. Te los voy a matar. Pero menos que se mueren son los nuevos dioses. Hubo una miniserie llamada La Muerte de los Nuevos Dioses. Bueno. Y si no hubiera habido esa muerte, otra vez estoy usando comillas, no hubieran renacido en la Tierra para iniciar la Final Crisis. Ay, qué putero. Donde se muere Batman. Ah, porque reviven en persona, sí. Ah, reviven en personas. Como a la Smallville. Que también ya ves que no, no. Bueno. Darkseid no tiene cuerpos, a poder a cuerpos con tal de ahorrar presupuesto. Qué mierda. Bueno, pero creo que es suficiente como para este show. O todavía mucho más. Güeyes que mueren. Por ejemplo, yo pido que, empezando la siguiente parte, esperemos en esta temporada, digamos, Muerte y Resurrección 2. Pues no mames, hay que hablar de la vida y muerte, las vidas y muertes de Son Goku. Vamos a hablar de todas las bolas y de puto Krillin también. Y de todas las bolas de ninjas que revivió en la guerra ninja de Naruto. No he leído eso. No importa. ¡No mames! ¿Van a revivir ninjas? Uy, eso ya lo habías leído. No, pero no revivían, eran... yo lo que me quedé es que Kabuto podía invocar zombies. Ah, eso mismo, güey. Que era un poder que tenía Orochimaru. Eso mismo. Y que te dice, no mames, tienes a los Hokage. Y yo me quedé hasta cuando le muestra a un güey uno que no se ve a cámara. Uh-huh. Y nada más dice, tienes a ese güey, al Madara le dice. Y el Madara, no mames, tienes a ese güey. Y el Kabuto... Ah, güey. El Kabuto Orochimaru. ¿Qué les parece si le dedicamos es eso, después wey, los zombies que invoca, güey? Bueno, en otra temporada me imagino que va a estar muy mamón a Muertes y Erosiones, tanto en anime y manga como de villanos, porque ahorita creo que nada más estuvimos a puro superhéroe. Bueno, pero no creo que tengamos que dejarlo para otra temporada, vamos empezando esta. ¿Qué les gusta? En un par de meses, igual así de 3 meses. Muerte y Resurrección 2. La Resurrección. Pendejas. La Resurrección. No dejen, por favor, pendejas fuera del título, porque esto es impresionante, güey. La pendeje. En cuanto a mitología, a libros, no hay que olvidar que Gandalf también se murió. Y revivió. Y literalmente, él murió, fue al cielo y lo volvieron a traer a punta de madrazos. Ah, E.T. también se murió en la película y revivió. ¿Quién? E.T. Sí, E.T. E.T. el extraterrestre. Ay, no mames. Sí, ya. Hasta se muere el Elliot y lo revive. Y otro que muere y que ya no puede morir fue Lobo. Ah, sí. Lobo muere y lo rechazan en el infierno y en el cielo. Por ende, ya no se puede morir. Es inmortal. Todo es inmortal. Esto y más en el segundo podcast. Eso ya fue todo lo de Lobo, güey. No iba a dejarles más. Bueno, ya más de estas pinches... todo eso y más, chingada madre. Bueno. Repetimos. Okay. Acciones. Bueno, sí, ya la verga. La recomendación de la semana. Recomendación. A ver, yo les recomiendo a la verga. Ya salió a la venta el pinche Metal Gear Solid Rising. Salió a la venta el día de mi fucking cumpleaños. Y afortunadamente me cayó un varo y dije, a la verga, me lo voy a comprar. Cómprenlo en Juegos pa' Jodidos, está más barato. Antes de que quiebre. Sí. Antes de que quiebre, porque la neta, yo no estoy seguro que les vaya mal, pero dan precios decentes, más reales que pinche juego Planeta. Entonces dices, no mames, qué buen pedo. Y luego tienen hasta juegos un poquito más raros. No, pero yo sí dudo que quiebren, porque sí tienen muchas franquicias. En México han cerrado muchos. ¿Sí? Ah, okay. Yo, por eso ahorita que no vendían. Uy, pero es que luego hay juegos para jodidos, güey. Y en la otra esquina, si estás en Lázaro Cárdenas, llegas a 2 cuadras y, güey, aquí hay otro. No mames. Bueno, el punto es que afortunadamente las tiendas que yo he visto están como que todavía muy sanitas. A mí me gusta mucho la que está en el eje central, está bastante grande. ¿Cuál de las 7? Que está casi a la altura de Bellas Artes. Hasta tienen un mini museo del videojuego. Pero los culeros cobran por entrar. Parademamar está súper chingón. Obviamente se sale totalmente del pinche canon casi de Metal Gear. Porque hasta la historia es así como súper jalada de los pelos. Sí, o sea, aquí me están viendo los güeyes, no importa. Bueno, hay muchas partes en las que sí tratan de forzar. Bueno, como vieron, el juego es de acción así, súper idiota, súper trepidante, súper... No mames, es matar o morir, así, súper increíble, intenso, fabulosa música, chingón. Y a veces sí hay momentos en los que te dicen, vamos a regresar tantito a la formulita. Procura que no te vean. Procura que no te vean. Y lo peor es que, como el juego no está diseñado mucho, muy bien, pues para ser de stealth, sino para ser de acción pendeja, los controles de stealth no están muy bien hechos. Pero si sí te ven en esas partes específicas, pues sí es un pedo porque te salen un chingo de robots y todo y te cagan por codec. ¡Güey, que no te vean! Y tienes que repetir la misión hasta que mates a todos y no te ven. Entonces de pronto sí es como castores porque dices, ¡güey, soy un super ninja cyborg hiper mamón! ¡Déjame matar! No, este algo tiene que haber de Metal Gear aquí, ¿no? Y dices, bueno, está bien. Pero fuera de eso, pinche juego está súper intenso, muy divertido. La segunda misión es en México y te dan tu poncho y tu traje y tu sombrero de charro, de mariachi. Chingón. Sombrero. Es un sombrero de mariachi y ya lo puedes traer. No, es que después. No se llama sombrero de mariachi, se llama sombrero. Es así. El... No, así viene, sombrero de mariachi. Y el pendejo del Raiden lo compra porque dice, ay, me voy a ver bien mexicano. Y a estos cuates por radio le dicen... Ay, está bien pendejo. Muy bueno, todavía no lo acabo. Afortunadamente, pues sí, es un ratito jugándolo. Está pinche difícil al momento. Si dices, para de mamar. Ya ves los trofeos, si dices, para de mamar, no los voy a sacar. Está muy mamón. Pero sí vale la pena el tiempo de espera. Si les gustan pinches juegos como Bayonetta, fucking Vanquish, fucking Mad World, pinches juegos de acción súper estúpidamente increíbles, jueguenlo, está muy chingón. Muy, muy, de súper, ultra, mega, hiper huevos. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Miren, también pueden usar esta app que se llama App Gratis o App del Día, creo que se llama, que es una aplicación que literalmente cada día te dice... ¿Eh? ¿En el iPhone? En el iPhone. Way. Ajá. Y con eso, cada semana, cada día... ¿Así te manda la aplicación? App del Día. Y con esa te manda hasta una notificación. Dice, ¿sabes qué? Dan las 9 de la mañana o algo y te dice, ¿sabes qué? La app gratis del día de hoy es fulanita. Y entonces, pues así yo luego me he encontrado una fulanita. Pero puede haber. Entonces digo, así ahorita mi esposa se hizo del Plants vs. Zombies ella gratis. Yo lo pagué hace tiempo, pero pagué gratis el HD del iPad. No. Esa aplicación chistada. Bueno, eso fue lo Freedom. Saludos a Andrés Michel, que le gusta el Saga Podcast. A huevo, como todos nuestros fans. A Beth Hernández, a Jesús Penagos, que también les gusta el Saga Podcast. A Andrés Michel, a Starkillet. ¿Ah, y al Cid? Sí, al Starkillet Cid, a Eddie Reintería. Y... Bueno, son los que me aparecen aquí. A eso les gusta el Saga Podcast. No mames, ¿neta? O sea, sí. ¿Estás celebrando que les guste? No mames, güey. ¡Güey! ¡Somos nosotros, güey! Y a todos los güeyes de la oficina del pinche meme que nos dieron un like en esta pinche semana. José Luis para los cuates. Sí, para que me identifiquen. No, espera, no quiero que me desfiguen. Borra eso. Pues sí, güey, o sea, no mames. Sí. Meme, güey, meme. A la chingada. Huevo, puto. Pinche saludines a ellos. Sigan escuchando estas mamadas. Ernesto Poblet. También saludines a Ernesto Poblet. Y a Mario Gregorio, que le dice a la maldad que es mundano. Bueno, eso ya se lo dijo hace un chingo, pero me gusta recordarlo. Está bien. Dale, esos fueron los saludos. Y rápidamente, como no vamos a dar cómics de la semana, porque hablamos todo el puto podcast de cómics. Que no mamen ya, no mamen. Cosa, lean todas esas mamadas que les dijimos. No lo hagan, van a quedar locos como nosotros, güey. Por favor, no lo hagan. La recomendación de la semana. Semana. Bueno, una recomendación ya. Rápida que me pidió el Licky, güey, porque me dijo, ay, no mames, ¿ya viste Duro de Matar 5? ¡Sí! ¡Ya la vi! ¡Está bien de huevos! ¿Ya fuiste a ver Duro de Matar 5? Está bien, está sí, así. Está muy chingona, güey. Lo que sí, güey. Bueno, ¿y está de huevos? Está de huevos. Está violenta, güey, tienes que... Espera. Realmente lo que dijo, ya vi Die Hard 5 y está bien de huevos. Y tú le preguntaste, ¿viste Die Hard? No, es que yo creí que era la recomendación de Licky, así como en voz viva de... Di que ya lo vi y está de huevos. Espera, la película se divide en ¿también dos... ¿También ya la viste, pinche mami? Espérate, pues, ¡claro, cabrón! ¡Claro! Pues yo fui a ver Los Miserables. No, mames, de hueva, güey. La película se divide en dos partes, güey. La primera parte es una pinche persecución estúpida, güey. Con un chingo de vehículos destruidos, vehículos nuevos, güey. Les pasan por encima unos pinches tractores, güey. Un chingo de violencia totalmente innecesaria para corretear... El hijo del pinche güey de John McClane. Los rusos los rusos y el John McClane en un como este pinche camioncito de helados, güey. Ahí van los tres, güey, descargando toda la pinche ciudad, toda güey, la de ciudad Moscú, de güey. Es Rusia, no me importa. Súper chingón, güey. Y luego de ahí, luego de ahí de eso, güey, la película ya hace corte, respiras tantito, tanto pinche acción y adrenalina. Y dices, ¡ay, güey, no mames! Se ve duper de huevos. Te cansas tú de verla, güey. Cansas de verla así, ¡ay, sufro como McClane! Y el McClane dice, bueno, ya, güey, vámonos a la casa, te doy tu chocolate, güey, y te cuido. Y tú, ¡no mames, güey! Se agarran unas pinches bazucas bien mamonas, güey, se van a pata, güey, a partirle la madre a todos. Así de, ocupamos armas, concluyo, ¿qué hacemos? Güey. En este pinche antro no dejan entrar a los chechenios con armas, así que las dejan en su coche. Robemos uno de estos coches que tienen un chingo de armas. ¡Y a huevo, pura arma chingona, güey! Totalmente o ilegal, güey. Esta sí puede ser la película que fueron a Europa para hacerla de bajo presupuesto, que está chingona. Sí, está en Chernobyl. Ghost Rider, güey, la 2, o sea, dices, no mames. Bueno, la primera parte de la película es en Moscú y sí se ve que ahí fue todo el billete, fue la primera media hora, porque sí destruyen, la verdad, ya hablando un poco en serio, los coches y todo, a esa huevo los destruyen, son coches nuevos. Explosiones, güey. Coches así, hechos mierda por todos lados, explosiones por todos lados. Destruyen parte de... pues las vías públicas. Vías públicas, ¿sabes? Que bueno, ok, a lo mejor son reconstrucciones, obviamente, pero pues cuestan lana, ¿no? Sí, muy reales, güey. Sí. Bueno, y la otra mitad, pues que ya es a pata y ya es un poco más personal, digamos, ya de, ah, oh, este es el malo, ya lo identifiqué y esta es la pistola que le voy a clavar por el culo. Eso lo hacen en Chernobyl. Y sí, es la locación original de Chernobyl y pues, ya está un poco desierta, entonces no hay tanto pedo, güey. Entonces, obviamente tiene que haber un helicóptero, güey, obviamente el McClane lo baja escupitajos, güey. Chingón, ya dicen groserías en la 4, pues todos recordamos con tristeza en el corazón que no dice groserías McClane, porque es PG-13. En esta ya regresan las groserías y los balazos en los ojos. Muy chingón, ya es otra vez Rated R. Y sí les recomendamos ir a verla y regresar a sus casas y poner en orden la 1, la 2. O sea que está fucking mejor que la 4, así por mucho. Pues sí. Mira, ¿mejor que la 3? Es que es acción sin sentido. Mira, te voy a poner así, mira, las más chingoncitas obviamente son la 1 y la 2, que fueron las que iniciaron. No, bueno, la 2 no tanto. Es que mira, las 3, pero no tanto. Depende, ya bueno. Ya depende de tu gusto, pero en general las primeras 3 llevan pues el John McClane huevudo, güey, joven, güey, y pues tiene una cierta relación la 1 con la 3, güey. O sea, es el concepto básico que tiene ese güey de que sí le pegan, sí sangra y aún así te parte la madre, güey. La 4, güey, que ya es el de viejo, güey, ya no hace tanto sentido, güey. Por eso en esta, la 5, meten a su hijo que es de la CIA. Entonces cuando dice, te patearía y quién sabe qué, pero tú eres policía y eres bueno. Bueno, entonces mi hijo te va a patear y yo lo voy a disfrutar, güey. Entonces meten ese concepto, exacto, de que está bien, sí estoy viejo, güey, sí, ya no intimido. Pero mi hijo, que aparte es una pinche bestia que se ve que se mete esteroides hasta por la nariz, güey, se te va a partir la madre, güey, yo te voy a ver aquí cómo te retuerces, güey. Y dices, no mames, y el hijo sí está así todo mamado, como lo era ese güey, todo badass, güey, como lo era en los pinches 80s, güey. Fue mamado, ¿eh? Bueno, pero lo ves y sí dices, no mames, mejor platicamos. ¿Y sale la hija? Sale la hija. Sí sale, güey, también es un muy buen toque, güey. Ahí, y la hija, sí. La misma actriz, güey. Sí, o sea, sale. María Elizabeth Winstead. Va y lo deja al aeropuerto y al final de la película los recoge en el aeropuerto. Está de vacaciones, güey. O sea, va a visitar a su hijo que sale, vive en Moscú. Así de hijo, voy a Moscú. Es que para empezar, el McClane no sabe de qué se dedica a su hijo, ¿no? Piensa que se mete en drogas o algo así. Bueno. Y entonces va a platicar con él así de, hijo, no mames, es algo de tu vida. Y ya después descubre que es este pinche agente secreto de la CIA. ¿Really 007? What the fuck, man? Ajá, ¿en serio? ¿Es el agente 007? O sea, él le dice, o sea, McClane se burla de ese güey así de... Mira, a mí me gustan mucho todas las películas de Die Hard, todas, incluyendo la 4, a mí me gusta. Sí. Fanático, amigo, ese es ser fanático. La cuestión no es Bruce mala, Willis wey. Le gustan, güey. No. A Bruce Willis casi la reniega, güey. No es tan mala, güey. Entonces, o sea, tiene lo suyo, güey. Baja un helicóptero con un coche, güey. Ya, eso está chingón, güey. Se me acabaron las balas. Sí. Qué mamón. Por aquí tiene mucha más, pero mucha más, pero mucha más, Producción. No, ¿cómo se llama? Diálogos cagados, güey. con groserías, este, pinche ironía, güey. La ironía es que caracteriza así a las películas clásicas de Bruce Willis. Aquí regresa así, pinche, cada tres palabras de Bruce Willis, este, son irónicas, güey. Luego ya dice lo que quería decir, güey. Este es súper chingón, sí. Bien de huevos. Vale la pena, güey. Yo la fui a ver con el Chitiba, güey, así los dos así de, ah, no mames, qué chingón, güey. Así como los demás güeyes que nos acompañan así de, ah, no, está chingón. Pero ese güey, yo así como pinches excitados y extasiados, así de, güey, no mames. Y de las pinches comentarios cagados que decíamos, la gente de atrás se reía un chinguero. ¿Sí? Sí, entre lo que decía Bruce Willis y lo que decíamos nosotros. A ver, un pinche ejemplo. Mames, güey. No, no mames, es que es en el momento, sí. No, ah, hay que ir a verla, hay que ir a verla. Sí. Otra vez. Y, o sea, los, bueno. y no se bajaron ya saliendo la película los otros güeyes. No mames, me hicieron la película. oye, grabo un podcast, güey. Puedes bajar de aquí. Ahí está pinche propaganda, cabrón. Sí, así que yo le doy como un 8.5. ¿Va? Sí, 8.59. Yo la veo rentada, no la voy a ir a ver, sí. La voy a pinches yo comprar. Rentada, yo también la voy a ver en Netflix. Blu-ray, güey. La voy a comprar en Blu-ray. Salir como en 2 años, cabrón. Por eso no tengo ni la más pinche puta prisa, güey. Pero se antoja cagado, se antoja cagado. Está chido. Y aparte, pues, es la primera película que sale de Bruce Willis este año y va a salir esta, va a salir Red, güey, va a salir Sin City. Es como G.I. Joe. 15 películas de... Ahorita hay otra película que también está en cartelera de Bruce Willis, no sé cómo se llama. Sin Límite o Con Límite. Bueno, ahorita va a haber un chingo de películas de acción de Bruce Willis este año. En todas hace el mismo personaje, a Bruce Willis. A huevo. A huevo, güey. Película de acción de Bruce Willis es como... Sí, happen. Ya es un género, o sea, es buscas en el blog, en el rompemuros, güey. Ya es Bruce Willis. Bruce Willis. Stallone, Schwarzenegger. A huevo. O sea, ya bueno, eso fue todo en el Saga Podcast. No, ver, no olviden buscarnos en Facebook, nos dan like ahí en facebook.com diagonal Saga Podcast. Estamos en Twitter en como arroba Saga Podcast, todo pegado. Arroba Cucamón. Antes era arroba Cucamón, pero es arroba Saga Podcast. No mames, tiene un chingo que no sale Cucamón, no le dije una cosa así cagada. Porque pinche Angel, no mames, ¿por qué se llama en arroba Cucamón y no arroba Saga Podcast, güey? Es complicado, pinche Angel. Ese, y también se pueden escribir sea serio. Correo podcast arroba saga guión deluxe.net. Sí. Y a la verga. Y también nos pueden buscar en Proyecto Tepache, también estamos ahí. Tepache. Y el balmadazo ya dijo que quiera le mama la verga. No mames, pinches putos. Cobra 25 pesos. Por mamada. Barato, cabrón. Pero de cigarros. Traen cigarros y ya. Ok. Chingón. Nos vemos la próxima semana, donde tal vez Matt Madrazos diga: mama y una verga. Y diga: hola. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.